Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. ¿Qué pasa, chavalitos? Me sorprende siempre que empezamos el podcast, empezamos a emitir y al rato, a los 5 minutos o así, me llega un mail. Oye, ¿sabes qué Hot Factory está emitiendo? Pero me lo manda la propia cuenta de Hot Factory. Y digo, pero no me jodas, ¿en serio? No me había dado cuenta que había dado yo a emitir y que estaba aquí haciendo un directo con Aymar y con Chose. Joder, qué cosas tiene la vida. Bueno, chicos, pues sí. Así es. Imagínate que un indio o un chileno o un turco nos roba el podcast y se pone a emitir sin que tú lo sepas. Siempre claro. Está bien que te avisen. Pero si me roban ya no recibo correos. Entonces tampoco recibiría esa notificación. ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo. Pero bueno, es que... En fin, cositis. Estamos trabajando en ello, como dijo. Bueno, pues nada, lo dicho, aquí estamos, un Jet Set Podcast, en concreto la edición 84, aunque en las redes sociales ponga que estamos grabando el especial Oyentes 2 de Hot Factory, no es así, ya os lo digo yo, pero es que Restream va maravillosamente, le vamos a dar matarile pronto. Así que lo dicho, como está la cosa como está, pues os digo lo que estamos grabando, que es eso, Jet Set Podcast edición 84, titulada Vamos Terminando. Porque, joder, viendo el guión es de lo que te dan ganas de decir. Son 6 páginas, esto de grabar cada 2 semanas se nos va un poco de las manos, pero bueno, material y consultar, chicos. Y lo dicho, como os presentaba antes, pues están Aymar con nosotros. Están, en ¿qué plural. ¿Qué pasa, chavalitos? Eso es, a ver qué noticias nos aguardan, ¿eh? Porque yo casi que se me olvida de grabar, porque Hot Factory lo hicieron los oyentes los 2 últimos. Bueno, el último y el que está por publicarse, que sale lo mañana. Podrán escuchar mañana si lo estáis escuchando viernes, si es a partir del sábado, ya lo tienen. Y el Jesse Podcast, como lo grabamos a cada 2 semanas, es como que hace muchísimo que no grabo hoy, o que no le hablo al micro y es como que... No sé, en parte le tengo ganas, pero en parte es como, ¿cómo se hacía esto? Pues sí, joder, yo entre eso y sumado al sueño estoy que lo flipas. Pero bueno, hay que adaptarse y yo creo que ya a partir de este programa pues también la cosa volverá un poco a su cauce. Así que bueno, también como no, por ahí abajo, que todavía no tiene la cam guapa, el machorro, está el Chose. Pero estamos buenas. Trabajando en ello, ya se ha puesto marquito y todo. Poco a poco se va implementando nuevas tecnologías a este nuestro podcast. Hombre, míralo, pero lo dicho, se ha puesto ahí todo el cuadradico que dice, mira qué flama lo que saca de por ahí de por internet, chaval, lo que se saca de los overlay gratis. Hay que decir que el marco es inclusivo. Eso. Rosa y tenemos azul, para que no se nos disguste la gente. Pues rosa ya. Y morado. Bueno, chavalitos, vamos empezando. Soy Adri, por cierto, ¿eh? Venga. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Here we go, yo. I'll give you what I got, yo. Let it go, go, go. Pues lo dicho, hay un huevo de cositas de las que os tenemos que hablar hoy. Y bueno, de hecho vamos a empezar por algo que no es habitual que hagamos, y es leer comentarios. Y de hecho, bueno, tampoco flipéis porque vamos a leer uno simplemente. Que más que nada por la curiosidad, porque a ver, como decimos, pues lo típico, os agradecemos mucho los comentarios tipo qué grandes o qué bien me lo paso con vosotros, o sea, los agradecemos, pero quiero decir, nosotros los leemos, nos queda para nosotros, nos crece el ego un poco y decimos qué guapo, ¿no? Pero lo dicho, este que nos ha dejado hoy el señor Charlie Encinas, pues aporta algo, ¿no?, a lo que dijimos la semana pasada, que sí, han avanzado las cosas en ese sentido. Estoy hablando de otra cosa, como no podía ser de otra manera, que el tema de los youtubers, Andorra y todas estas movidas. Que por cierto, al respecto al tema, sí, han estado pasando cosas. Y la verdad, o sea, yo he estado viendo, ¿no? La verdad es que lo he estado siguiendo. Tampoco es el lugar este, quiero decir, esto ya se le dedicará en otro lugar, pues el debate oportuno, ¿no? Ya bastante a full al respecto. Pero lo dicho, un poco han habido dos corrientes, vamos a decir, la prensa clásica y luego Iker Jiménez, ¿vale? O sea, ha habido esa diferenciación, podríamos decir. Está bien que lo diferencies, ¿no? Por eso. Entonces, yo he de decir que he estado siguiendo todo lo que ha tenido que... o todo lo que ha ido diciendo Iker en ese sentido, en diferentes canales de YouTube que ha ido apareciendo, y la verdad, o sea, 100% con lo que él dice. Ya todo esto lo desgranaremos cuando toque, pero lo dicho, creo que es la visión, o sea, creo que es el tío más realista y que te habla sin ponerse por encima de nadie, me refiero, respecto a lo que cuenta sobre cómo trata el tema, y expone dando voz a los implicados, pero sin reírse de ellos, como se ha podido ver en televisiones y demás. Y a ver, que no estoy diciendo, lo dicho otra vez, que los youtubers sean unos santos o nada de eso, pero coño, profesionalidad. Como mínimo, escúchalos, ¿vale? No asumas, no te hagas ideas preconcebidas, coño, escucha bien los puntos de vista y no te quedes con me voy porque no quiero pagar tanto. Escucha realmente más allá de lo que hay, ¿vale? O sea, esto no es simplemente me voy a pagar menos, ya está. Qué hijos de puta, insolidario, no sé qué, bla, bla, bla. Esto va bastante más allá, quiero decir. Y es muy interesante, y creo que es algo que tendría que tener más protagonismo el tema en sí, y no enfocado a ellos, sino a lo que hablan en relación. Y no tratar el tema como los subnormales estos o entornos despectivos, pues como se ha visto en televisión y esto, pero bueno. Al margen de todo esto, lo dicho, que no quiero meterme hoy, aunque hayan salido más cosillas, lo dicho, de esto ya en el alto voltaje de rigor se tocará, pero a raíz de lo que comentamos, dijimos, bueno, esta gente no solo gana de los ingresos, sino que tiene por ahí pues sus inversiones, sus empresas, sus tal, y Charlie Encinas, al respecto de este tema, pues oye, nos dejó un comentario en YouTube bastante interesante y decía, sobre las inversiones de Willy Rex, yo tengo que reconocer que tras la hostia que se pegó la bolsa en marzo, en un directo con Vegeta, comentó que era el momento ideal para invertir, porque los precios estaban en el suelo. Le vi sentido a la idea y compré 2.000 euros en acciones de mi banco cuando abrieron la sucursal, y pude hacer los papeles para invertir comprando acciones, sin cosas raras. En noviembre, cuando se anunció la primera vacuna, pegó un subidón tal que los 2.000 pavos se habían convertido en 3.000. Saqué el dinero y ahora son 1.000 pavos que he ganado gracias al puto Willy. Se han dado dos circunstancias muy históricas, la pandemia mundial y la vacuna, pero de no ser por Willy, que ni digo... o sea, que ni le sigo, el directo era de Vegeta, no lo hubiera pensado. Entonces, coño, fíjate tú, este hombre, que sí, que dices algo como el tema de invertir y todas esas mierdas, que dices, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero, coño, a raíz de escuchar a esta gente que mueve dinero, le ha hecho ganar a él 1.000 pavos. Como que los podía haber perdido, también te digo, ¿eh? Pero, oye, esto es como todo, ¿no? Hay gente que... hay muchísima, pero muchísima más gente de la que creéis, gente del día a día, que tiene sus inversiones, sus mierdecicas, y de ahí se va sacando sus sobresueldos, sus historias, invertir en Bitcoin, en criptomonedas, en todas estas movidas, o el clásico banco, coño. O sea, esto es algo que no es nuevo, y de hecho es que hace ya muchísimos años, pero antes, prácticamente, pues hace ya casi unos 10 años, yo recuerdo que Alberto me lo comentó y dice, pues estoy ahí con inversiones en el banco, tal, no sé qué. Y yo, ¿qué dices tú? ¿Pero qué coño haces? Me sonaba tan lejano, tan eso, como de... yo me imaginaba ahí los típicos de Wall Street, o sea, los de la bolsa, ¿no? Los no, típicos... pues, que típicos traje, no, con la greña en larga. Y que me lo dijera el puto Alberto, efectivamente, digo... tú, o sea, ¿cómo? No lo pillaba, quiero decir. Con 20 años te hablan de eso y dices... pero mira, si tuvieras información en su momento, tal, de... yo qué sé, no estoy hablando de eso y estas cosas siempre con cabeza, ¿no? Pero... pues mira tú, un sobresueldico ahí que te puedes sacar o perder, lo dicho. Pero oye, yo ya tengo unos cuantos colegas que están invirtiendo en bitcoins, bueno, y en Ethereum y algunas monedas de estas que están ahora en auge, y se están sacando su pasta. Eso sí, el dinero que tienen metido no es para sacarlo ni a medio ni a corto, ni a corto plazo, sino es para tenerlo ahí un tiempo. Y es como, yo no sé si aguantaría un tanto. Tú tienes que verlo ahí almacenado durante tanto tiempo. Yo veo aquí dos cosas. Una, que yo no lo hago porque soy gilipollas y no sé cómo se hace. Y es dos, tan fácil, es porque... Una cosa, es tan fácil como ir a tu banco y preguntar, ¿eh? Es así. Sí, pero por ejemplo, esto que se ha puesto de moda ahora gracias al notas este de Tesla, a Elon Musk, lo del Dogecoin. ¿Cómo coño se compra eso? Porque dicen que está petándolo. Sí, pero ¿cómo? Eso es una moneda meme, o sea, eso es lo típico. Es que no sé muy bien cómo funciona el Doge, pero es como que no le quiere... No va a salir valor realmente de ahí por los memes. Esto sería para hablarlo a full en un alto voltaje, ¿vale? En un off-topic total. Traernos a mi primo, que él sí que mueve todos esos temas, y que nos informe un poco, pero a ver, yo piloto un mínimo, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo dicho, tampoco quiero que hoy sea el tema este, porque hay muchos temas. Imagínate, los Hothcoins. Los Hothcoins. Pero yo bueno. Podría traer un colega que es articulista en Bitcoin.es, que igual sí que nos puede dar más información. Las Hothnedas. Yo sé, igual que la radio 24 horas, estás tardando. Ya ves, ¿eh? ¿Dónde está esa radio, José, hijo puta? Dámela. Tú a Adri le conoces, ¿eh? Ese chaval. Bueno, no digan nombres tampoco aquí. Por cierto, Zacro dice, los indigentes mentales que comentaban despectivamente de los youtubers son los mismos a los que les chorrea el ano con lo de los estudios de la princesita. Si es que es un poco esa fauna, en fin. Son como llaman por ahí los dinosaurios, son dinosaurios que no se han adaptado y les está viniendo el meteorito y no saben qué hacer. El meteorito son las nuevas generaciones y no se están sabiendo adaptar, básicamente. Y todo lo que es nuevo y que ven peligroso esto, pues es, ¡ay, Dios mío, que nos vamos todos! Pero no preparan una... no sé, en fin, se quedan sin un plan sin de más. Contingencia o hacer un pequeño puente para nuevas ¿Qué, generaciones y... ¿qué es lo que...? Es que la están cagando, ¿qué la es están lo que, cagando con... Claro, que es lo que Iker Jiménez sí que está afrontando, yo creo que bastante bien, sinceramente. Pero bueno, por decir uno, ¿eh? Pero bueno, la cosa esa, sin más, simplemente, pues bueno, introduciros en este tema, así... en conexión con el programa anterior. Y no será la única conexión con el programa anterior, pero casi al final del programa, cuando lleguemos a la sección de las compañías, haré otra conexión que os gustará. Ahora vamos con música de momento. Y es que, bueno, mira, otra puta conexión, sí, en este caso negativa. Si os acordáis, no sé si fue el anterior o el otro, dimos la noticia de que, bueno, Alexi Laiho pues había fallecido, el líder de Children of Bodom y demás. Tenía un grupo que estaba empezando después de la disolución de Children of Bodom, que se llamaba Bodom After Midnight, y llegaron a grabar cositas. De hecho, van a lanzar pues, un EP con tres temas póstumos. Uno de ellos va a ser una versión y los otros dos, pues bueno, eso, canciones originales. Y nada, pues eso, que saldrá próximamente y estará disponible pues para oír esos últimos trabajos, ¿vale? La fecha es 23 de abril, cuando verá esto la luz, así que lo escucharé con ganas. Y dicho esto, pues oye, ya directamente, cine, series, ¿qué tenemos por aquí, chicos? Id diciéndome, ¿qué cositas hay? Pues ya se sabe el nombre de la cuarta película de Matrix, que oficialmente se va a llamar Matrix Resurrections, o sea, siguen con nombres que empiezan por re. Sí, pero lo veo muy típico, o sea... muy evidente, ¿no? Obviamente, si todos sabemos cómo acabó la última de Matrix. Y aparte que hace ya mucho tiempo que la franquicia estaba muerta, claro. No sé, es un título muy fácil, ¿no? O sea... como era de esperar, ¿no? Sí, no sé, datos previsibles. Sigue su línea. Sí, sigue su línea de, bueno, pues la coletilla de... sí. Pero veremos a ver, o sea... a mí es una de mis sagas favoritas junto a Terminator, ojo. Más que nada por la temática que es y la atmósfera que tiene. A ver, yo espero que la sepan tratar bien y no se hayan inventado cosas de la manga y mierdas varias. Verás, es lo que me da miedo. José, yo sinceramente el título me suda los cojones. Yo espero que la peli salga bien. Pero los tiempos han cambiado muchísimo, ¿vale? Han pasado 20 años casi desde el estreno de la última película. Fíjate, a ver, sé que es algo evidente, pero fíjate si han cambiado, que ya no son los hermanos Wachowski. Son las hermanas. Eso para empezar, que bueno, es lo de menos, ¿no? Pero sí, un poco yo iba por ahí, a ver, en plan New World Order, todas estas mierdas, ¿no? A ver, que entiéndase por dónde voy, quiero decir, veremos. Espérate si que le digan a Keanu Reeves, oye, chavalito, que al final fichamos a Elliot Page. Joder. Que a ver, con gabardina, tal. quiero decir que esto no tiene por qué significar nada, pero yo solo espero que la peli, pues como dice Chose, se mantenga un poco a lo que va, quiero decir, pero no dudo en que vayan a aprovechar para otras movidas. No lo sé, no lo sé, pero bueno, ya veremos. Te refieres al techo de cristal para las desarrolladoras mujeres y ese tipo de cosas, ¿no? Que lo metan ahí en la película. A ver, sabemos todos por dónde va el tema, ¿vale? Pues una que te metan una Rey, un personajes así, ¿vale? Que quieran hacer una película producto actual y no una película que haga honor a la trilogía que viene, ¿vale? Por mucho que lo haga el equipo original. Es como Star Wars, es decir, que es lo que dice Zacro, va a ser una derrapada y lo sabes. Por eso yo no tengo tanta ilusión, tengo más ganas de John Wick 4 que de Matrix 4, sinceramente. Porque John Wick va a lo que va. Yo honestamente quiero que no se inventen un poco a lo Dragon Ball, de que ahora Neo tiene una fase nueva de modo dios o lo que sea, de poderes y tal. Pero si así bastante ya era. Bastante se inventaron ya en... Al final, no sé si la gente recuerda de que hubo un momento como que tenía poderes fuera de Matrix y había ahí un agujero de guión, o llamarlo como queráis. Pero me refiero a ese tipo de cosas, que se empiecen a inventar poderes nuevos o movidas nuevas o elegidos o elegidas nuevas. Yo quiero que mantengan un poco la estructura y la historia original. Ya está, que se inventen nuevos enemigos o lo que tú quieras, vale, pero que no se les vaya la parra, por favor, que bastante bien está así ya la saga. Se van a tener que inventar porque el... Morrison este, el agente este que no Smith, me acuerdo, sí. Smith no va a estar, no va a estar, está confirmado. El actor tiene apellido, nombre español creo que era. Algo Hugo, raro tenía. Hugo Weaving ese o algo de eso. Algo así, sí. Pero vamos, sí, que es lo de menos. En fin, más cositas, chicos. Un poquito de Disney, si os parece bien. Y es que, bueno, lo primero decir que voy a darle un poco la vuelta al guión, ¿vale? Porque creo conveniente tocar esto primero. Disney Plus, sus series, las series de Marvel y demás. WandaVision, vale. O Bruja Escarlata y Visión, como la han llamado aquí por temas de derechos, pues ha salido ya, de hecho, hoy el episodio 6. Y, ojo, muy bien, ¿eh? No sé vosotros así muy breve qué opináis de la serie, pero yo estoy quedando bastante contento. De hecho, os digo más, creo que con los 5 o 6 capítulos que llevan, ya se han follado todas las adaptaciones que hizo Netflix en cuanto a ritmo, interés, potencia de la trama. Es que se nota el dinerito que haya invertido en esas series y lo que va a haber invertido. Pero ya no es eso, es que tiene conexión con todo, es que te importa porque sabes que tiene importancia, no es en plan, pues aquí está el Iron Fist Tournament este. Y... A ver, en su defensa diré que los superhéroes que hemos visto en Netflix son más de calle, son más de Nueva York, son más... O sea, solo hay que ver los cómics, que no tienen villanos, por así decirlo, que sean muy top. Eso lo puede justificar, o sea... Ya, pero aquí... Primero, ¿qué villano hay? Y segundo, ¿qué poderes te estás enseñando si es una sitcom, ¿vale? O sea, es que esa es la cuestión. De momento presentado ninguno, pero si nos ponemos a teorizar... Sí, hay un tal Mephisto por ahí que ojo, cuidado. Entonces, a mí la serie me está pareciendo sublime por lo que decís vosotros. Es como que realmente está enlazada con lo que ya hemos visto del MCU. No es cualquier mierda que te dicen, no, esto pasa en el mismo universo, pero sabes de sobra que puedes no ver Daredevil y enterarte de lo que pasa. Esa es la cosa. Que ojo, a mí Daredevil tenía sus momentitos, pero joder, es que está... lo está petando. La noticia respecto a WandaVision, que a mí me suda la polla que aquí se llame Bruja Escarlata y Visión, para mí es WandaVision, pues todo viene tranquilo, no vamos a decir absolutamente nada ni ninguna pista de nada, pero en resumen, ¿vale? Salta la noticia de que Marvel ha despedido a un actor de doblaje español por desvelar antes de tiempo el gran spoiler del episodio 5, ¿vale? Esa es la noticia. Es un momento que a mí me ha dejado el ojete partido. Tengo el ojete partido... Pero tal cual, ¿eh? O sea... Que lo dijiste por el grupo, ya verás. Y cuando ya lo vi, ¡Dios! Es el pajote ahí. ¡Guau! Pero es increíble. Y claro, ¿qué pasa? Pues que un actor de doblaje no se le ocurrió otra cosa que decir por ahí el tema. Claro, obviamente. Pero es que a nivel mundial creo que lo spoileó, ¿sabes? Entonces, Marvel, pues despido fulminante. Y es que no es para menos. ¿Qué quieres que te diga? Es que es normal. Así que no vamos a decir nada más al respecto, ¿vale? Pero solo decir que brutal. Conectando con el tema, pues bueno, está ahí ya. O sea, yo no sabía que estaba tan cercana, pero Falcon y el Soldado de Invierno creo que sale ya en marzo. O sea, me parece que de va hecho, a ser. De hecho, si no me equivoco, cuando acaba Wanda, en sí, una sí. semana o dos empieza. Claro. Falcon. Y los trailers, pues igual te hacen ver que dices, tío, pero estamos ante una película de Marvel partida de cachos. O sea, es que lo que se ve ahí a ver, es poderío. ¿Tú has empezado ya el Mandaloriano? Llevo dos o tres capítulos. Pero sí, pero también hay poderío. Claro, por eso. Y no va a desaprovechar Disney el poder que tiene ya Marvel como para hacer una serie de mierda. O sea, los agentes de S.H.I.E.L.D. yo no la he visto, pero no yo creo que no tenga la misma inversión. Me refiero que no creo que tenga tanta inversión económica como está teniendo estas series ahora. Con lo cual, es que tampoco pueden hacer una serie low cost o low desarrollo, como que, o low develop, como queráis llamarlo, en el sentido de que ahí tiene que invertir pasta. Y lo que están haciendo es, cuando termine WandaVision, meten otra serie para que la gente se enganche a la suscripción. Pero, que es clave, o sea, es clave. Si quieres que Disney Plus ahora mismo tenga flujo de clientes, es que tienes que enlazar así las series. Es que yo no, te lo... no soltarlas de golpe, en mi opinión, ¿eh? Yo en mi opinión, te lo digo claro. O sea, yo venía muy condicionado por las series de Netflix porque me esperaba series que... Bueno, conexión, pues sí, como en esto te mencionan, wow, lo que pasó en Nueva York, tal, haciendo referencia a la primera de Vengadores, que dices, wow, eso es todo. Y dices, ya está, es que volvemos a lo mismo, no tiene importancia en cuanto al universo. Entonces, me importaba un capullo, pues como la de Agente Carter o las Agentes de S.H.I.E.L.D., o sea, todas esas, por lo que tengo entendido, pues sí hay alguna mención, hay alguna cosa, pero tan aislada, tan breve que me pela el capullo. Pero coño, aquí estamos viendo a los putos actores de las películas haciendo cosas, avanzando en la trama, y es lo que mola. O sea, lo que mola es la trama principal de las pelis y ahora en las series. Y como tiene esa importancia, y he visto que el guión está tan currado que a nivel dineros hay ahí, es que en los primeros 2-3 capítulos de WandaVision fueron los que me hicieron decir, voy, o sea, yo no iba a renovar Disney Plus. Es que no lo había usado en todo el putísimo año. Y ahora, de ver eso, he dicho, vale, pagamos, o sea, vamos para adentro, porque si va a ser como esto, y se viene la de Loki y la otra y tal, digo, me da igual que son 15, 20 euros al año, dos películas en el cine que pagues de esta gente, ya lo has amortizado. Hablo, obviamente, no te vas al cine. Compartido entre cuatro. Sí, sí, no, claro, no te vas al cine, con lo cual lo que te ahorras en un año en cine de ir, porque no se puede, pues oye, lo inviertes en esto y ya está. Efectivamente. Entonces, lo dicho, igual tampoco quiero tocar nada de que digamos nada de WandaVision y todo esto, eso ya lo haremos en Hoth, más que nada cuando acabe, ya hablaremos con spoilers, etcétera. Lo dicho, para hacer nuestras teorías y todo esto. Pero vamos, yo por mí puedo decir que me ha sorprendido gratamente, la verdad. Ha superado las expectativas. Pero no dejamos el tema, porque resulta que han anunciado pues una nueva serie para Disney Plus por Ryan Coogler, que es el que, bueno, entiendo, el director de Black Panther. El director y el guionista. Pues de Black Panther y de Creed, que, por cierto, me vi las de Rocky hasta las 6 y me queda ver esas dos, las de Creed 1 y 2. Y... Anticipo rápido, ¿cuál te gustó más de Rocky? La 1. ¿En serio? La 1 y la 4. La 1 es mi favorita, sí. Pero a mí la 4 es mi favorita. Ya hablaremos de esto también. Estamos emplazando muchas cosas, pero la 1 es la que más me gustó. Es la más redonda, sinceramente. Es la más original, la más... Obviamente, es donde empieza la fórmula. Luego el resto son, no dejan de ser, entre comillas, copypastes, sin desmerecer para nada, ¿eh? Pero se nota que cogieron la fórmula que funcionó y... Pero la 1 es la más redonda, sin duda. Bueno, pues este hombre, Ryan Coogler, que va a hacer una serie, un drama basado en Wakanda. ¿Vale? Esta ya no me claro, el tema tanto. Está en que esta serie puede, pues esta serie puede ser un pepinazo, porque Wakanda es como, si no me equivoco en los cómics, como la primera nación que hay en el planeta. Entonces no tiene por qué ser actual la serie, no tiene por qué ser en el 2020 o 2021. Puede ser como los inicios y puede estar muy muy guapo. Que no me moló la peli de Black Panther es bien sabido y simplemente pues le tengo menos ganas porque la ambientación me llama, lo que es Wakanda, todo lo que es tecnología, el cómo trabajan allí, por así decirlo. Pero una ciudad aislada también, sí. Juegan también con ese factor de misterio. Pero lo que no me moló fue la peli en sí, ya se dieron los motivos en su momento y entonces quizás... A ver, que la pienso ver, obviamente, ya he dicho que a mí me han comprado ya, o sea, yo ya estoy compradísimo con esto, entonces la voy a ver. pero es de la que menos ganas tengo. O sea, tengo más ganas hasta de ver Loki, de, que después de ver el tráiler aquel toloco que sacaron, dije, coño, ¿qué coño va a ser esto? Que la de Wakanda, porque, pero sin más. No, que lo dicho, luego se verá, estará guay, pero no sé, voy con un poco de... Pero eso. Condicionado que te va a parecer una castaña, ¿no? No, no, repito, porque me está sorprendiendo, ¿vale? Con el tema series, pero porque lo están haciendo muy bien, es que es innegable, pero yo qué sé. Volviendo, tocando un poco el tema de lo de Matrix 4, ¿vale? Y lo de Black Panther, es que no quería repetir porque va a parecer que tenemos una cruzada en contra de todo esto, pero es que la verdad, o sea, Black Panther fue un producto Black Lives Matter, por así decirlo, en plan propaganda. Yo lo vi así, ¿vale? O sea, se notaba muchísimo el esfuerzo que hacían por qué guays estos negros, en vez de, no sé, sinceramente, a mí me dio esta sensación. Quiero decir, se pueden hacer, lo hemos dicho mil veces, se puede hacer una cosa normal sin que sea tan de tratar al espectador de tonto. Y estoy hablando muy por encima, ¿vale? Si queréis saber realmente lo que opino de la peli, id al Hot Factory en el que se habló de ello, porque me explico mucho mejor. Pero vamos, que sin más. Entonces, lo que voy un poco es con eso, ¿no? En plan, otra vez nos van a colar aquí negros, rap. Es que están ellos mismos actuando, reforzando el estereotipo, ¿sabes? No sé, solo les falta ponerle un cubo del KFC. Es que, no sé. Siento decir esto, pero son negros negreando. O sea, como que, como cuando se decía antiguamente en los años 40 de que el jazz es de negros, pues la sí, música rap es de negros. Es que no lo digo despectivo, es simplemente que esas asociaciones están hechas ahí y es como, ¿qué pasa? ¿Un negro no puede tocar heavy metal? Quiero decir, por decir algo, no sé, o está tan estereotipo, o sea, no sé, es como enmarcarlo, ¿no? Los negros rap, actitudes Joe, o sea, no sé, tío, es que... Pues mira que te digo que yo creo que más que el tema rap se va a ser el estereotipo de música tribal y de ese rollo. Claro, insisto, le pega. Yo creo que va a ser sobre los inicios de Wakanda, me encantaría que fuera sobre eso, sobre los primeros hombres en Wakanda o las primeras mujeres en Wakanda y el cómo evoluciona la serie, porque si tú haces una serie de Wakanda ya en la actualidad, ¿qué vas a contar? Lo que ya está pasando, pero si la inicias desde... No tendría mucho sentido. Los primeros tiempos, que tienen como 10.000, 15.000 años de historia, pueden hacer temporadas y temporadas sobre la evolución y a ver, sobre los primeros Pantera Negra. Seamos sinceros, la película, la serie la van a hacer, y de hecho están empezando ahora el proyecto, esto aún le queda, ¿vale? Pero la van a hacer conectando con el universo, no van a hacer algo así, en plan orígenes, totalmente anexo. Sí, puede ser por el universo, pero puede ser en el mismo universo, es decir, en la Tierra 616, claro, pero a tomar por culo de tiempo. Puede ser, yo que sé, igual tomándose la droga esa que les hace ser panteras negras, yo que sé. Pero bueno, ya veremos qué pasa, de momento esto es un poco la noticia, el previo. Bueno, hay más cosillas de Disney, pero antes de meternos en ello, vamos a dar una que está por aquí antes, y es que no la esperaba tan pronto, pero el reinicio cinematográfico de Resident Evil, pues está, a ver, no a la vuelta de la esquina, pero casi, en septiembre la tenemos aquí, el día 3, y es, pues eso, la nueva película de imagen real que se inspira en los dos primeros juegos y que se va a alejar de la acción, según han declarado, de las versiones de Paul W.S. Anderson. Que por cierto, y enlazando aquí todo guapo... quiero darle voz a Anthony, al oyente Anthony. ¿Va a ser Mila Jovovich otra vez la protagonista? La puta de su mujer, y no quiero... No son palabras mías. Ir a escuchar, porque lo dicho, si estáis oyéndolo viernes, mañana colgamos, y si no, id a Hot Factory, especial oyentes episodio 2, porque grabamos la semana pasada y Anthony nos trajo, pues eso, nos habló de las pelis de Resident Evil de W.S. Anderson... Y la bilis fue descomunal, así que, lo dicho, allí os emplazo. Pero bueno, chicos... Pero por lo que estoy viendo no es ella, ¿no? O sea, porque No, ni es W.S. Vale, Anderson. Vale. Ese tío y... Vale, es que es eso, digo, empieza por W.S. Anderson y no sale nada. Ese tío y la puta de su mujer, haciendo honor a Anthony, ahora han hecho la de Monster Hunter, que también pinta un clon de Resident Evil, pero con otro nombre. Las mismas quejas se han visto de los trailers y todo esto. Entonces, o sea, en fin. Resident Evil, ¿ahora por cuál vamos? Pues a ver, por ir vamos a empezar de cero, es decir, las pelis van a empezar desde la primera y la segunda. Con lo cual eso es que a ver qué hacen, no sé. Ya veremos, no sé, tengo curiosidad. Cuando salgan los primeros trailers y veamos el tufillo que echa eso, pues me plantearé ir al cine o no. Así que a ver qué ocurre. Pero bueno, más cositas, chicos. ¿Qué cierra Disney? ¿Qué cierra? Sky Studios. Y Fox Wants Dominance and Animation House Behind Ice Age Franchise Robot Rio. A ver, es un normal. Os habéis quedado, ¿no? A ver, que Disney cierra Blue Sky Studios. ¿Sabéis quiénes son Blue Sky Studios? Os ha dicho Chose, los de Ice Age. Los Behind Ice Age Franchise. O sea, los que hicieron... Y los de Robots. Robots es aquella película de animación 3D que salía Florentino Flo. Creo que no sí. A mí Ice Age y Río me suenan. La de Robots ni de coña. La de Río es la de Brasil, tal. La movida esta de los animaliquios de Río de Janeiro, ¿no? Sí, esa. La de Robots, yo de pequeño recuerdo verla. No me entusiasmó, claro, pero recuerdo verla. Y la de Ice Age, yo lo siento mucho. La primera estuvo graciosilla, pero le cogí muchísimo asco y ya no vi ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni las que salieran, ¿sabes? O sea, me saturó, quiero decir. No sé vosotros, ¿eh? Pero la primera no me parece ninguna obra maestra. En los 90, me quedo más en los 90, 80 con Piesito, esa de los dinosaurios. Me hizo muy gracia. Búsqueda de Valle Encantado 14. Pero estás comparando a Dios con un gitano, desgraciado. O sea, no sé qué estás haciendo. Ya, bueno. Pero la gente tiene más recuerdo. Hay seis que... en busca del Valle Encantado. Según a la generación que le preguntes. O sea, no sé de qué cojones hablas. Porque lo dicho. Tú pones las dos en una balanza y te aseguro que esta del desdentado ese de los cojones perezoso no tiene nada que hacer, pero bueno. Más cositas, chicos. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué ha pasado? Porque esta polémica me la puso el Chose. Ah, sí, de Mandalorian. Gina Carano es despedida de la serie de Disney Plus tras sus polémicos comentarios en redes sociales. Gina va sin cara, ¿no? ¿Qué ha hecho? Sí. ¿Para qué la ha hecho? Carano. Pues al parecer se ve que en Estados Unidos decir comentarios del bando republicano sienta muy mal y te queda un baneadito. Un cancelamiento. Por la face. Sí. A ver, yo lo poco que me he enterado de esto, porque estoy hasta los cojones de los cancelamientos estos, entonces tampoco les presto mucha atención, pero al final pues te acabas enterando, porque quieres ignorarlo, pero vas a otro lado y resulta que ahí está en tu cara y te enteran, ¿no? Pero bueno, esta tipa, que no sé ni qué cojones hace en el Mandaloriano, porque claro, como no la he visto, pero bueno, al parecer pues le ha jodido a la gente. Pues es importante, ¿no? No es el Mandaloriano, no es el bicho verde, pero es muy importante. Vale, pues bueno, ¿qué ha hecho? En su TikTok personal, al parecer, comparaba el holocausto nazi con ser republicano en Estados Unidos. Con ser republicano actualmente. En plan, un comentario político totalmente personal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esto ya le ha hecho perder su trabajo. Básicamente, la han largado de aquí y Disney ha dicho que no está contratada actualmente por Lucasfilm. No hay planes para ello en el futuro. Y quiero decir, no es que lo digan y digas, es casualidad que lo hayan echado. No, porque se mencionan explícitamente que, sin embargo, sus comentarios en redes sociales denigrando a la gente según sus identidades religiosas o culturales son abominables e inaceptables. Es decir, esto que acabo de decir yo hace 5 minutos de comparar a Dios con un gitano, si lo dijese un actor de Hollywood, por ejemplo, supondría cancelación. ¿Sabes? O sea, entiendo que pueda ser una comparativa... Disney ya no nos compra, ¿eh? Cuando hagan Disney Podcast... Joder, tío. Qué pena. Qué pena, lo siento, chicos. Sé que era vuestro sueño vernos ahí, pero mira, cosas que pasan. O sea, la civilización norteamericana está llegando a un punto de desarrollo que en vez de avanzar está retrocediendo. O sea, tú puedes tener tus opiniones. Hay actores, hay directores que han tenido en España sus opiniones o sus idas de olla. Pero no por ello lo van a cancelar o directamente estás trabajando una película o una serie y no te van a decir, oye, vete a tu puta casa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo que ocurre allí tiene un gran calibre, pero esto que estaba haciendo de compararlo con el tema del holocausto y tal, aquí, precisamente con lo de los youtubers, hubo un tertuliano de estos de la tele, bueno, creo que es el subnormal, ese del Antonio Maestre, que por Twitter o algo así hizo un artículo que a raíz de... es que se gira. A raíz de lo de Iker Jiménez, hizo un artículo comparándolo con Hitler. Es decir, era muy cauteloso con sus palabras porque decía algo así como... no estoy diciendo que sea Hitler, pero su ideología es como la de él. Entonces, ¿sabes? Entonces, quiero decir, qué barato sale aquí comparar, hacer este tipo de comparaciones o acusaciones, ¿no? Porque por esto mismo que ha dicho aquí, a lo mejor en Estados Unidos lo hubieran cancelado, ¿sabes a lo que voy? O sea, es un poco que aquí se intenta copiar todo lo malo y peor, quiero decir, llevándolo encima más allá. Entonces, no sé, se nos está quedando una sociedad guapa. Pero bueno, chicos, así está la vida. Que ojo, a ver, también te digo, no es que estemos aquí blanqueando lo que haya hecho esta tipa, quiero decir, habrá sido una comparación desafortunada, tampoco entiendo el calibre ni el contexto en que lo haría, pero para hacerlo en su TikTok, supongo que, lo dicho, ¿no? Sería una opinión suya personal, pues como yo aquí he dicho lo de comparar amigos con un gitano, al final no deja de ser como una expresión, entre comillas, coloquial, no estás diciendo en serio, ni burlándote en las familias de toda esa gente, ni muchísimo menos, ni de los afectados, pero coño, entiendes el símil, no sé. Pero bueno. Lo que pasa es que con esta muchacha, como es, no la quiero justificar, pero ella es luchadora profesional de artes marciales mixtas, era de la UFC, igual le pica un poco la boca decir ciertas cosas, igual está acostumbrada a crear polémica porque los boxeadores y los luchadores suelen hacer ese tipo de cosas, y claro, igual está acostumbrada a un tipo de comportamiento que, pues ya sabemos que Disney como compañía hay cosas que nos pasa por alto. A ver, eso también es un poco de... A mí eso no me vale, Chose. Su última pelea fue el 15 de agosto del 2009 y su primera película en 2009, es decir... Ya, pero si tú estás acostumbrado a un... Por ejemplo, tres años... Chose, ha estado 3 años peleando y 11 o 12 ahora como actriz. A ver, Chose... A ver, se le ha ido la boca y ya está. Ya, pero el carácter no te cambia. O sea... Eso sí... a ver, vamos a ver, que entiendo lo que dice el Chose, ¿vale? Pero no es tampoco una justificación ni mucho menos. Y lo que yo iba a decir, ya. Que es un poco de sabías a lo que venías. Es decir, sabes que si te metes hoy en día en el mundo de... Y pasa en España, es decir, en España y allí muchísimo más. O eres de un lado o con que digas un comentario del otro ya actualmente te excluyen del gremio automáticamente, ¿sabes? Es decir, y dices, ¿qué coño tendrá que ver esto para que yo luego sea un buen actor o no? Pues nada, así van las cosas, ¿vale? Entonces, es que es así, no le tenemos que dar más vueltas. ¿Qué le pasó, y ya termino, qué le pasó a uno de los protagonistas de... Coño, de los Guardianes de la Galaxia? Es que no me sale ahora mismo el nombre. ¿Qué cojones? Al mismísimo... Bueno, sí, al prota. A Chris Pratt, que por no participar en un evento de recaudación para el partido este de Biden... Ya se le catalogó como que era post pro Trump y hubo mucha crítica por no participar en ese evento. También había hubo más factores. Ya, se como le dio... la camiseta, sí. Como no sé qué, hubo más factores, pero eso fue súper determinante, es en plan, escúchame, ¿estáis todos aquí de los Guardianes de la Galaxia? Sí. Porque este no está. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso fue más determinante. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a este no hay pelotas a cancelarlo, es decir, a quitárselo de en medio, porque obviamente es como decir, quitar es a Thor, ¿sabes? ¿No? Claro, si al final son unos hijos de puta, todo va por el puto dinero, si lo tenéis que ver clarísimo, es decir... obviamente el echar a esta tipa les está diciendo ganar fuerza dentro del círculo que les hace ganar dinero. Claro, y ahora muy breve, porque esta tipa, como dices tú, está en Disney en dos producciones distintas, porque muy poco, pero salía en Deadpool también. Entonces entiendo que ni de coña va a volver a salir. Ahora mismo no caigo. Claro, porque ya no es de hace Fox. Hace de... como de un personaje humano que la mutan, como que tiene superpoderes también, pero Angel Dust o algo así creo que se llamaba. O sea, es un personaje súper... que no es Domino, que no es un personaje secundario ni siquiera. Pero doy por hecho que también ni de coña estará en otras producciones de Marvel. Lo de dudo. Disney, claro. Claro, aquí han dicho LucasArts o LucasFilms o como coño se llame la división, pero vamos, que han dicho que se refiere a eso. Entonces, quién sabe, oye, tampoco me importa. Porque fíjate que no sé ni quién es, porque no la recuerdo de Deadpool, o sea que... Pero bueno, secundaria, triplaria, vamos a decir. El caso, vamos a ir avanzando, porque nos vamos a meter ya en relación con más videojuegos, ¿vale? Hemos dicho antes la de Resident Evil, pero ahora le toca a Sonic, porque resulta que se anuncia Sonic Prime, que es una nueva serie animada de Sonic que llegará a Netflix en 2022. No se sabe nada, pero ahí está el dato. Pues oye, a mí las series de Sonic de dibujos, ojo, las ponen como bastante interesantes. Lo que pasa es que a mí me pilla ya que no. Pero con canas o los... lo que me pilla que sí y muy que sí es que ha salido ya el teaser de Sonic the Hedgehog 2, la película, que sale también el año que viene. y el teaser que han sacado simplemente revela el título de la película, sale el 2, el 2 sale con las colitas de Tails y además suena de fondo la musiquilla del primer nivel del Sonic 2 de Mega Drive. O sea que ya con 10 segundos han hecho que pues que salga todo. Que escape la gotita, ¿no? Sí, básicamente. Con lo cual, es que ya está, es maravilloso. O sea, no tengo más que decir. Día 1 en el cine, o sea, pero tal cual. No voy a dudar ni un segundo. Me cago en la hostia, qué ganas tengo de ver esa película, coño. Y más cositas de videojuegos. ¿Quién quiere hacer los honores? ¿Quieres tú, Aymar? No, que lo haga Chose, porque a mí me pillas limpiándome las gafas y ahora mismo mi pantalla es un borrón solamente. Maravilloso. Es que por lo tanto, no tengo guión delante. Ha echado los cuatro ojos. Pues bueno, The Last of Us encuentra a su Ellie en Juego de Tronos, que es ni más ni menos que Bella Ramsey, de la niña esta del... De la familia de los Mormons. Sí, la tía esta que tenía más cojones que más de uno de Juego de Tronos. La chiquilla que dijo, vamos a apoyar a Jon Nieve. Por su coño, que al final le apoyaron todo hijo de Cristino gracias a ella, porque era la única sucesoria que había en su casa. Es su casa de jerárquica titular. Y nada, pues va a ser la futura Ellie. Así es. ¿Qué os parece y la elección? Y otra cosita más. Espera. ¿Qué os parece la elección? De... Porque claro, ya está la gente. No, es que lo suyo era que fuera Ellen Page, ahora Elliot Page. No iba a ser Elliot Page, eso tenerlo clarísimo y más ahora. O sea, eso lo tenéis que tener clarísimo. Porque no se iba, iba a travestir cuando... para hacer de... ¿Sabes? Y que cuando era Ellen Page... Cuando ella se llamaba Ellen Page... Se quejó precisamente del de Last of Us de que se le pareciese tantísimo. Efectivamente, y tuvieron que cambiar el modelado, levemente. Claro, eso es. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que como se llama la actriz, se llama Bella Ramsey, sí. Tiene nombre de personaje de Juego de Tronos, pero el personaje de Juego de Tronos era Lyanna Mormont. Sí. Entonces, el personaje de Lyanna Mormont... Es de una niña, ni siquiera adolescente, es niña, literalmente, con unos huevazos, como hemos dicho, importantes. Y si algo tiene Ellie es carácter, entonces... Le pega. Yo no creo que la actriz tenga ese carácter, pero sí sabe interpretar a un personaje con mucho carácter. ¿Encasillada? Claro, no lo sé, diciendo esto sin haber visto otras series o películas suyas. Entonces, yo cuando la vi en Juego de Tronos... Entiéndaseme, ¿vale? O sea, tengo 31 años, la niña que tiene... Desde el 2003 estoy viendo. Bueno, ya empieza a ser legal. Yo me enamoré de esa niña, es como, joder, qué huevazos tiene, tío. O sea, me encanta. No sé, yo creo que siendo Ellie... A ver, realmente... Yo creo que lo va a clavar. La chica puso en la serie los huevos sobre la mesa, como he dicho antes, y claro. Es una actriz que por su manera de actuar es que te transmite esa naturalidad y ese carácter al espectador. Con lo cual, vale. Ellie en los videojuegos es una tía superviviente, es una Lara Croft por hacerle una comparación. Yo prefiero una mujer así que interpreta a la niña o prepube o adolescente que una modelito, por ejemplo, una tía que destaque a lo mejor físicamente por algún lado. No, es que yo quiero que esta tía la interprete porque tiene un carácter de cojones y ya lo hizo bien en Juego de Tronos. A mí me parece cojonudo que se le dé esta oportunidad. Y recordemos que en principio la serie va a ser sobre el primer The Last of Us. Si luego la siguen del segundo, no pueden coger una actriz random que va a saber cómo sale. Tienen que coger una actriz que ya ha estado en un proyecto en el que no le va a dar miedo, por así decir. Dos cosas. Primero, yo no... Aparte de Ellen Page, que es la verdad, o sea, esa es la primera elección que te viene. Lo dicho, me refiero a Ellen porque nos entendemos todos así. Ahora es Elliot, sí, lo sabemos. Pero me refiero que sí, era la opción lógica por el parecido, ¿no? Pero que realmente no se te ocurría otra persona que dijera, hostia, pues se parece mucho a Ellie, ¿no? Tal. Que sí, que tendrá la actriz real que le pone la voz en los juegos, pero claro, entiendo que esa chica será actriz de doblaje y no actriz, sino pues la hubieran cogido como a Troy Baker para cogerlo a hacer de Joel, ¿no? Y no lo han cogido porque no son actores como tal. Entonces, eso lo primero, pero que cuando salió, claro, es que de Juego de Tronos se lo he dicho, yo ya me había olvidado absolutamente, pero cuando dijeron, esta chica, y le ves la puta cara, ¿te acuerdas de los cojones que tienes? Dices, coño, pues sí, pues sí, es que es la opción perfecta. Y por otro lado, que realmente ya está, ya tiene, en el Juego de Tronos parece una cría, pero ya tiene la edad real de realmente la que sería la Ellie del The Last of Us 2. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que, ojo, no he visto fotos de esta chica sin caracterizar, porque en Juego de Tronos la, está claro que la ponen como una cría, pero yo en la vida real, pues igual es como 11 de Stranger Things, que dices, tú la ves en la serie y parece una chavalita joven, pero luego en la vida real parece que tenga 30 años, ¿vale? Porque se viste como una vieja. Sí, pero porque... Eso te iba a decir. Pero que la cuestión... Estoy viendo fotos de la Bella Ramsey de su Instagram, ¿vale? Una foto del 23 de diciembre y tiene cara de... Si te dicen que tiene 13 años, te lo crees. O sea, es... Por eso se que va a dar... muy niña todavía. Muy angelical, un rostro muy angelical, muy... Que va a dar el pego, yo creo. Es una buena elección, o sea, sí, me gusta, la verdad. No, sin pegas, por así decirlo. Y Chose, ¿quién es el malo? Sí, empalmo con la otra, Pedro Pascal, será Joel... de esto, Last of Us. Esto ya me toca los cojones, ¿ves? No me gusta porque tanto. Porque está de moda el actor. Es que es eso. Ojo, que el día antes de la noticia se había filtrado que iba a ser Mahershala Ali, ¿eh? O sea, te la podía tocar más aún. Que iba a ser negro. No, eso es... A ver, voy a obviar eso, ¿vale? Centrémonos en lo que tenemos. Cuando se dijo que iba a ser este, dije, tío, Peña... ¿En serio? ¿Era Peña? Peña, sí, lo has dicho. Pues eso, Peña. El inspector de la DEA de narcos. Por eso es en plan, Peña. Es que yo no lo veo, ¿eh? Primero, yo se nota critico. Que es el típico que está de moda y hay que ponerlo en todos lados. Y segundo, no sé. Yo lo que critico, llámame un poco pijotero, pero escúchame, Joel. Es un tío corpulento, es un tío grande y este tío, el chileno este... Es un cuerpo escombro. Es un cuerpo escombro. Si ya da el pego de Mandaloriano, o sea, de Mandalorian da el pego porque va con la armadura y tal, muy bien, pero es un poco tirilla. Si yo... Ahora me viene el listo de gilipollas, es un mundo post-apocalíptico, ¿qué te crees? Que bebe leche todos los días, está así de fuerte. Pero yo espero un poquito a alguien más corpulento y un tío grandote. A ver. O poner ¿qué pasa? Que yo no lo tengo como Javier Peña, ¿vale? O sea, yo lo tengo como Oberyn Martell. Y es inevitable también recordarlo en la pelea de la víbora contra la montaña, ¿vale? O sea, eso es otra, sí. Vale. ¿Pero qué pasa? Que se le ve escuincle porque es que el otro es un armario de 2.30. Claro. Pero Pedro Pascal estoy viendo y mide 1.80 m. Y no es 1.80 m como el este de Aída. El Luisma de Aída. Es 1.80 m de un hombre... no sé, es el puto mandaloriano, ¿vale? O sea, tiene cuerpo relativamente atlético. Yo no lo veo mal, o sea, y a mí como actor me parece muy, muy bueno. O sea, yo es que quiero un tío rudo, no sé. Igual es que tengo un poco... Pues no, yo quiero... Es que Joel es un tío de la calle, normal, ¿sabes a lo que me refiero? No destaca precisamente por nada de eso. Es un puto pavo de la calle que se ve envuelto en esa circunstancia. Entonces, no sé... asociar a, preferiría que hubieran cogido a un puto random, ¿sabes? Que se pareciera y ya, pero es que a Peña, tío, es que a Peña, es que voy a ver a Peña, es que bueno, sí, también le tengo muy en casa ver a Peña porque aún no has visto el puto Mandaloriano, por favor, claro. No grabes otro podcast sin haber visto el Mandaloriano, porque es que de verdad, o sea, estás insultando a la cultura de Star Wars. Es que ellos ya me han insultado. De mierda, pero... Star Wars ya me ha insultado demasiado. Ese actor, papel que no me recuerda al anterior personaje que interpretó. Y eso es difícil para mí que lo haga un actor. Porque yo ese actor no lo califico como el de tal o el de cual. Yo digo que es el de Mandaloriano porque es el último papel que ha hecho. Pero como tú eres un puto desgraciado y no ves lo que deberías de ver, no sé, también decíamos lo mismo con Breaking Bad. O sea, el padre de Malcolm. ¿Perdona? Pero este actor, lo vuelvo a decir, a mí no me recuerda al Peña o me recuerda a la víbora, me recuerda al último que he visto porque, no sé, no tampoco es que me lo crucifique por el último, o sea, por los papeles alguno que ha hecho y me ofusque con que es ese personaje, sino tiene un... Los trabajos que ha hecho, pues no sé, me recuerda al último. De todas maneras, porque nos está pasando lo que nos pasa siempre, llevamos una hora y no llevamos ni página y media de guión, quedan 5, entonces... Vamos metiéndole caña, está clara ya nuestra opinión, pues oye, bien, ya veremos la serie, es que no podemos decir mucho más. Bueno, lo digo yo ahora. Venga, pues dilo tú. Vamos a la sección de videojuegos, señores. Y nada, la primera noticia empieza con Cyberpunk 2077, que recibe la actualización 1.12, que corrige el bug que rompía el progreso de el progreso de la versión previa, que si os recordamos un poquito, un parche que se incorporó nuevo, lo que hacía es básicamente que sí, se arreglaron ciertas cosas, pero te jodía el progreso. O sea que se fue a la puta esa actualización. A ver, realmente, y nada, con esta última actualización ya se corrige el tema del progreso. La noticia que dimos fue que sí, que arreglaba bastantes cosas el parchecito, pero había un evento que ocurría en una misión que se lo cargaba, y para poder avanzar en la trama te pedían unas condiciones súper concretísimas que no todo el mundo podía replicar y te podía joder la partida. Y ya han sacado el parche que corrige esa mierda. Simplemente es eso. Salió al poco, ¿eh? Lo que pasa es que como llevamos 2 semanas sin grabar, pues oye, se ha ido un poco la fecha, pero oye. Lo que no se ha ido es lo siguiente, y no sé si os habréis enterado, pero es que, macho, tienen la negra, o bien por ellos mismos, o bien porque, mira, les tocan los huevos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que han hackeado CD Projekt. Pero que le han metido un hackeo de estos guapísimos, ¿vale? De estos que llegas un día a la oficina, enciendes el PC y tienes un TXT en pantalla diciéndote: hola CD Projekt, has sido épicamente pwneado. Hemos dumpeado las copias completas de los códigos fuentes de tu server Perforce, que será un nombre interno, de Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent y la versión no lanzada de Witcher 3. También hemos dumpeado todos tus documentos relacionados con cuentas, administración, departamento legal, HR, no caigo ahora lo que es, relaciones con inversores y demás. Además, hemos encriptado todos vuestros servidores, pero entendemos que esto lo podréis recuperar fácil de las backups. Si no llegamos a un acuerdo, entonces tus códigos fuentes serán vendidos o filtrados online y tus documentos serán enviados a nuestros contactos en el periodismo de videojuegos. Tu imagen pública se irá abajo, más todavía de lo que ya está, y la gente se dará cuenta de cómo funciona tu mierda de compañía. Los inversores perderán vuestra confianza y la compañía pues se dirigirá hacia las alcantarillas. Bueno, es traducción libre, ¿no? Pero, en fin, que se irá a tomar por culo. Tenéis 48 horas para contactarnos. CD Projekt dijo que no iban a sucumbir ante las peticiones de esta peña. Y la noticia, de hecho, es de hoy, de que los hackers afirman haber vendido ya todo exitosamente, ¿vale? Y, de hecho, hay imágenes ya de la filtración, por lo que estoy viendo. Es decir, ya hay gente que puede ver el código fuente, por así decirlo, de lo que estoy viendo de primeras, de Gwent, ¿vale? A mistake they started. Vamos, que sí, que han estado vendiendo el tema. O sea, ya está en la calle. Quiero decir, han filtrado el código fuente de uno de los juegos más. Pues eso, más reconocidos de los últimos años. Me refiero a Gwent, quieras que no. Pero van detrás todos los demás. Entonces, veremos. Obviamente yo creo que esto no quedará aquí, tomarán acciones legales, pero hostia, les están viniendo las hostias por todos lados que no saben ni por dónde les vienen. Entonces, es un tema, ¿eh? Y como saquen documentos, como empiecen los periodistas estos a tocar los cojones, a sacar toda la mierda, que oye, si la hay bien, pero joder, vaya manera de sacarla, pueden verse envueltos en serios problemas, la verdad. De imagen pública yo creo que ya es irrecuperable, es decir, esto ya no es un Hello Games, un... ¿cómo se llamaba el juego? Me acuerdo de la compañía, pero no del juego. Un No Man's Sky, que el juego lo han ido parcheando, ha ido resucitando y tal. Esto ya es... no es que dañe la compañía porque el juego te haya salido mal, sino que encima la actitud, las mentiras, los engaños que han hecho hacia usuarios, empresas y demás, va más allá que lo que pasó con No Man's Sky. Y yo que pensaba que eso fue una cosa gorda, pero bueno. Ahí está el tema. Y la gente diciendo que se lo merece. A ver, quiero decir, no sé, no pienso yo tan así, pero bueno, cosas que han pasado. Y bueno, chicos, ¿qué os parece si me comentáis qué os pareció Astral Chain? Si lo llegasteis a jugar, lo tenéis pendiente aún. Yo lo tengo y recuerdo que hablé de él en Hot Factory cuando empecé a jugarlo. Creo recordar que le hablé o estuve a punto de hablar, una de esas dos, no lo recuerdo muy bien ahora mismo. Y la verdad es que no lo he jugado lo suficiente, pero pese que a mí no me convenció, sé que hay gente que está a tope con él. Pues... ¿Por qué? Porque es de Platinum y porque... Es, Eso te iba a decir. Ojo. Porque es de Platinum y, como vamos a decir en la noticia, es propiedad exclusiva de Nintendo. Es que es eso, hay que hablar con propiedad. El juego lo ha hecho Platinum, pero no es de Platinum. Hay muchos fanboy de Platinum. Es de Nintendo. Básicamente, bueno, se ha revelado, estaba ahí en duda, ¿no? Pero Astral Chain es una IP de Nintendo, ¿vale? Si ahora mañana Nintendo dice, va a salir un nuevo juego y lo van a hacer los de Pokémon, porque me sale de los cojones, pues podrían, porque el juego es suyo, ¿vale? O sea, la IP. Y Platinum ahí no tiene nada que hacer. Es como decir, Platinum ha hecho gran parte del Nier Automata. Muy bien, no es Nier Automata de Platinum, es de Square Enix, ¿vale? Para que se entienda un poco el símil. Pero bueno, chicos, así están las cosas. Simplemente un dato curioso, pues oye, para despejar dudas. Y ojito a lo que se viene. ¿Qué juego es este, Chose? El Just Men, de los creadores de los putos Yakuza, de los ¿qué? Cojones. ¿El solo hombres? ¿Just Men? ¿Cómo se lo sabe? Just Men, joder. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y Stadia el 23 de abril. Recordemos que es el primero, corregidme si me equivoco, de la franquicia, o no sé si considerado franquicia, es el inspector este de policía. Ella, Adri ya está poniendo caras, porque te recuerdo que a mí los putos Yakuza me la traen al pairo, pero es el único que salió traducido del spin-off de la saga Yakuza y tal. Sí, eso sí. Creo que fue el primero, ¿no? Realmente, que salió traducido. Bueno, si no contamos el Yakuza 1 de Play 2, de los recientes, sí. Judgment es el primero que vino de esta gente traducido al español. Y la que cuestión. Tuvo buenas ventas, que la... sí. Claro, a ver, hay que simplemente matizar un poco de esta noticia, ¿vale? Es una gran noticia. Dicen, muy bien, Judgment va a salir en Play 5, Xbox Series, lo que sea, y Stadia, ¿vale? El 23 de abril, está ahí al lado. Sale a 40 euros, muy bien. Encima, entendemos que conservará el tema de la traducción al español. Tiene un aumento de resolución, aumento de detalle gráfico, de hecho han tocado la iluminación, han cambiado cositas, hay gente que le sigue pareciendo mejor el estilo artístico anterior, va a 60 FPS, cosa que antes no, y bueno, pues eso en más versiones, y sobre todo que es un juego que tiene ambiente Yakuza, pero que no forma parte de, vamos a decir, el entramado de Yakuza, con lo cual se puede jugar independientemente, ¿no? Según dicen, a mí todavía me falta por jugar. ¿Qué ocurre? Que... la putada de todo esto es que si bien con Like a Dragon lo hicieron bien, con Judgment no tanto. ¿Por qué? Porque no va a tener Smart Delivery ni se te va a actualizar la versión de Play 4 a Play 5. Yo tengo la de Play 4, la compré día 1 por apoyarlo y me encuentro con que, claro, todavía no lo he jugado y cuando lo juegue pues estará la versión de Play 5 en la calle y yo no podré jugarla a menos que venda la mía y me compre la de Play 5 o la de Xbox. Entonces, ese es el tema, ¿no? Sale a buen precio, que dices, sí, si lo pillo con el FNAC me sale a 27, 28 euros y estuve mirando, de hecho, para hacer la tricky, para venderlo, ¿no? Y tal, el Judgment de Play 4. Lo que pasa es que no me salía en la puta web de Zex y estoy mirando ahora y no, o sea, me sale, pongo Judgment y me sale Terminator 2 Judgment Day, el de la Play 3 y todo esto, pero no sale el puto Judgment, así que no sé a cuánto se compra ahí. Con lo cual, que lo tengáis en cuenta, si no lo tenéis, porque es un buen punto de entrada para familiarizaros con el sistema de Yakuza, sin ser un Yakuza, que sale versión de nueva generación bastante mejorado, y lo dicho, que puede ser un punto de entrada si no lo tenéis. Así que bueno, ahí queda el dato, chicos. ¿Y qué más cositas ocurren? Porque esto lo comentamos por encima y yo no me esperaba que esto fuera a significar tanto, no sé vosotros. Prosigo. Wall Street Bets conquista Hollywood. En marcha dos películas y una serie sobre el bombazo bursátil de Reddit y GameStop. Vale, o sea, la movida esta que salió de... bueno, de GameStop a nivel económico, Wall Street que se lió y tal, pues resulta que... no sé, da para tanto, quiero decir, una hostia, serie, dos estos películas... días a raíz del tema de Reddit y de GameStop, los titulares de la noticia se decía mucho lo de... hostia, Reddit poniendo en jaque a la bolsa de Wall Street y temas del estilo. O sea, que no te estriñe que quieran hacer un poco de publicidad o investigar estas situaciones. Porque es en plan, hasta se supone que la bolsa para los grandes jefes de Wall Street y tal está un poco como controlado y tal, pero claro, no tienen ese factor de qué pasa cuando un grupo de gente se ponen de acuerdo en conseguir perseguir un objetivo. Es como que sale un poco eso de los esquemas de los brokers y toda esta gente, y es como, hostia, que resulta que esto no está tan controlado como pensábamos. ¿Qué pasa si un grupo de gente se organiza para hacer lo mismo a otra empresa? A ver, respecto a eso, yo me informo un poquito, ¿vale? Lo llegas un poco a medio entender, lo que pasa es que no sería capaz de explicaroslo, ¿vale? Porque yo del tema, pues, ni puta idea, o sea, soy... Yo menos. Un inepto en ese sentido. Entonces, yo lo que veo aquí es que un poco han visto la oportunidad de hacer un palo... intuyo, que vayan a hacer algo rollo la peli de la red social, ¿sabes? En plan, oh, pues un poco en la línea que decíamos de los youtubers, en el sentido de, wow, estas nuevas tecnologías, ¿cómo esta gente en su casa, los Juankers, en un puto foro han conseguido mover tantos millones, ¿sabes? Me veo un rollito de ese, ¿sabes? Ojo, que la peli me gustó, la de la red social, pero no sé, o como que quieran un poco seguir el arrastre del lobo de Wall Street, en plan, darle un toque así más... Exagerarlo más de lo que realmente, ¿sabes?, ha sido. Sí, no sé, en plan, que te salgan unos gordos granudos ahí en su casa foreando, ¿sabes? Pero es que no sé realmente qué... No sé, es que me duró la noticia lo que duró esa semana. ¿Realmente da para está. Una película esta mierda? Es que es eso, dos películas y una serie. Y es que yo se anunció y digo, pero ¿estamos locos? O sea, me pela a los ver, eso cojones. Da para un documental o una serie, pero en plan miniserie. A modo de documental, pero tanto como darle tanto bombo, no sé, no lo veo totalmente, sí. O sea, no lo veo muy necesario, ¿no? Algo se inventarán para que tenga más chicha, pero vamos, que no, ni que fuese algo revolucionario. Y que encima es algo que dices, ha sido a nivel, tienes que conocer un poco el mundo este para entender qué cojones ha pasado, ¿no? Que si a la baja, que si a la media, que si a corto plazo, no sé qué pollas. No sé, mucho concepto así muy concreto que dices... Esto le interesa a la gente, porque claro, el logo de Wall Street, sí, la bolsa, no sé qué, pero estamos hablando de que era espectáculo visual o de aventuras o de humor o lo que fuera la peli, pero no, realmente no te metía mucho, o esto de te voy a venderte el boli, ¿vale? Pero no era, no se metía en stonks, ¿sabes? En palabrería, en jerga, no sé, y esto yo creo que va más de eso que no de el espectáculo, porque aquí es que lo he dicho, han sido cuatro subnormales en su casa que han trastocado la economía, pero... No sé, ¿qué emoción le vas a dar a eso, ¿sabes? Es lo que no llego a entender, pero bueno. Sin más. Y ojo, porque hemos dicho antes que se ha filtrado lo de Cyberpunk, pero es que ha habido otra filtración de estas épicas que mucha gente se ha alegrado de conocer. Y es que, bueno, GoldenEye 007 de Nintendo 64, un título, pues bueno, mítico por muchos motivos. Os recomiendo, de hecho, porque el Funs ha sacado, pues... acorde a la situación, un vídeo explicando la historia del desarrollo de este juego en su canal y, bueno, explicando un poco también el fenómeno y por qué lo fliparon tanto las personas que lo jugaron en su momento. Pues hoy en día, lo dicho, fue un título muy mítico, la licencia está ahí en el aire y tal, y bueno, como lo hizo Rare, todos sabemos que Microsoft compró Rare y es una franquicia pues que siempre se ha intentado, vamos a decir, coño, es Golden, es 007, ¿sabes? O sea, es James Bond, un nombre mitiquísimo, ¿no? Entonces, claro, precisamente por eso mismo, porque es un nombre tan mítico, porque sus licencias son tan complicadas de gestionar y demás, pues por eso no hubo nunca un remake o no hubo nunca un... algo, ¿no? Relacionado con esa película en concreto, con este juego tan clásico. Y precisamente, pues bueno, por eso se canceló este juego, por el tema de las licencias, el remake me refiero, que iba a salir, que se ha filtrado ahora. Y diréis, ¿y cómo mierdas un remake de un juego que iba a salir por el 2007 más o menos en la Xbox 360 en el Live Arcade, sale en 2021 de la nada, ¿no? Pues es una historia bastante guapa que de hecho os recomiendo que vayáis al canal de Modern Vintage Gamer, que os la explica. Muy resumidamente, la historia es bastante curiosa. Claro, ya en el pasado este tipo habló de cómo funcionaban las Xbox 360 de desarrollo. En resumidas cuentas, estas consolas tenían un acceso a una intranet de Microsoft que lo que permitía, claro, tú como desarrollador podías acceder a los al puto servidor público que tenían ellos y no era tan difícil hacerse con una de estas, por así decirlo, incluso hoy en día, Y en ese, vamos a decir, repositorio podríamos llamar, claro, las compañías subían versiones de sus juegos. Es decir, de cualquiera, ¿no? De juegos que han aparecido en el Xbox Live Arcade, pues subían betas, pruebas, tal, para que otros desarrolladores los probasen, diesen, pues hiciesen un testeo y demás. O sea, era también un poco de beta tester, funcionaba este sistema. ¿Qué pasa? Que claro, ahí a veces se subían cosas jugositas, cosas que, lo típico, luego sirven de las unrelased, los nunca lanzados, ¿no? Pues en una de estas, claro, sin tener la confirmación de si iba a poder salir ni nada, empezaron a trabajar en el remake para Xbox 360 del GoldenEye, con un modo de estos que pulsabas un botón y cambiaba de estética a la clásica a una moderna, con texturas remozadas y demás, que la verdad que estaba bastante guapo. Y pues con el multijugador, con todo, o sea, era el puto juego de la 64, pero obviamente adaptado a 2007, tampoco los tiempos modernos, porque en ese momento el juego ya tenía 10 años, pero en fin, se entiende. Conservando todo, el sistema de control, de apuntado y tal, con algunas mejoras de calidad de vida que la verdad estaban bastante bien, pero en esencia el mismo juego. Pues bueno, este juego llegó a estar en esta PartnerNet que se llamaba, nada, una hora o algo así, en un momento de la historia muy concreto, una hora. ¿Qué pasa? Que claro, se subió con un nombre, pues ya sabéis, los nombres de estos de las betas, Project Bean. ¿Vale? Judía. O sea, dices, ¿qué sí, cojones? Un poco camuflado el nombre, ¿no? Claro. El proyecto real. ¿Qué ocurre? Alguien bajó esto y por lo que sea quedó ahí, ha estado en una consola de 360 de desarrollo 15, 14 años y ha salido hoy, se ha liberado, han dumpeado los archivos y los han publicado. Y se puede jugar desde en una consola con el RGH, el Reset Glitch Hack, que es un hackeo de la 360 bastante guapo, o, curiosísimo, en emulador. Y el emulador se llama Xenia, si no me equivoco, sí, Xenia, con X, y tanto el juego como el emulador los podéis bajar súper fácil en YouTube, tal, yo solo lo dejo ahí, más que nada porque yo lo he bajado, lo he probado, y escúchame, he flipado porque el puto emulador con este juego en concreto, ¿vale? Aunque me dio por investigar y he visto que el emulador corre títulos como Gears of War en plan pepino bien, o sea que yo me he quedado con los cojones en la garganta. Y lo dicho, he estado jugando a este remake en mi PC con el mando de la One y va de puto lujo, o sea, va a 60 FPS y es una puta maravilla jugarlo, o sea que si os da curiosidad, ocupa muy poco. Vale, que también el PC que yo tengo ahora mismo es decente, ¿vale? Entonces, quiero decir, no conozco los requisitos que os pueda pedir para mover esto en un equipo más modesto, pero... Sí, porque a lo mejor no está tan optimizado, pero a un PC como el tuyo sí que no has notado ningún tirón ni nada. No. Y ya digo, es maravilloso. O sea, la verdad que, oye, es una de esas cosas que te vienen así de un buen día para otro, pero que estamos hablando que tiene soporte para 16 novenos, 21 novenos, o sea, para ultra panorámico y todo. Lo puedes poner a pantalla completa. Ultra guay. Es que se ve de cojones, chaval, y se juega de cojones. O sea, me ha dejado flipando. Es que, no sé, mira que yo este juego nunca lo terminé. Bueno, nunca lo terminé, nunca lo tuve en su momento y siempre tuve la curiosidad, lo típico que lo prueba 10 minutos, dices, hostia, pues, a ver, obviamente un shooter que tiene ya casi 25 años, tal, es historia de los videojuegos, pero coño, yo siempre he tenido esas ganas de jugarlo y ahora la cuestión está en que en el momento en que lo vaya a jugar lo voy a hacer así, porque es que, ya digo, está de cojones, se ve que flipas en este remake en PC, emulado. Y bueno, por continuar un poco con la historia también, resulta que este remake... decían que, claro, porque el juego también Nintendo estaba involucrado en su momento. Entonces se ha desvelado a posteriori pues que el juego iba a llegar a 360 a cambio de una versión para la Wii, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que esto pues nunca salió adelante. La cuestión, y en esta misma entrada donde veo la noticia del otro lado, veo que no dudaban que se pudiera hacer, porque cuando estuve jugando me vi que estaba la opción del System Link, o sea, de interconectar las Xboxes para jugar. ¿Qué ocurre? Que los juegos que tenían esta función se podía simular una LAN, pero en internet, en los viejos tiempos recordaréis el Hamachi, pues, claro, hay una aplicación para simular estas redes locales, estos juegos en modo interconexión para las consolas, que se llama X-Link Kai. Y se puede jugar a este 007 online con el X-Link Kai. O sea, ya me parece, pues, maravilloso. Y nada, por lo que han dicho, pues eso, que la versión esta, que no es que sea una beta prácticamente, que está prácticamente acabado, que excepto algunos problemas gráficos y unos cuantos bugs, a ver, indica unos 90, pero que a lo mejor son cosas que tú no notas en el gameplay, que podrías acabar el juego. No estoy al tanto de esto, pero vamos, que el juego se ve bastante mascado. Pues lo dicho, que si nunca habéis tocado el GoldenEye 007 original o queréis rememorarlo, que sepáis que esta opción está aquí, que esto se ha filtrado ahora y que estas cosas molan, coño, que se filtren cosillas así. Y que es funcional, por lo que estás diciendo. Absolutamente. Así que ahí queda la cosa. Y no sé si queréis meteros alguno con todo el tema de Mass Effect, que ya tenemos muchos datos al respecto de la trilogía remasterizada. Estas noticias a tu hermana les gustarían algunas y algunas no. Uh-huh. Lo digo porque, no por nada, porque tu hermana es muy fan, para que no lo sepa. Muy fanboy la cabrona, sí. Eso es, pues resulta que ya tenemos fecha de lanzamiento para la Mass Effect Legendary Edition, que va a ser el 14 de mayo, la cual el multijugador del Mass Effect 3, que no sé si vosotros lo habéis probado, yo es que el Mass Effect 3 es al que menos le di, y por lo tanto no probé ni siquiera el multijugador. Esta edición no va a tener esa versión de multijugador, literalmente porque, por lo que pone en el guión, mucho texto. O sea, entiendo que les habrá dado pereza hacerla directamente. Es que estaba preparando el guión, ¿vale? Y tiré esta noticia al almacén y no leí el desarrollo. Digo, bueno, cuando haga el guión ya me la leo. Vale, me meto esta tarde y digo, vamos a ver, ¿qué cojones? ¿Por qué no lo ponen, tal? Y me meto y empiezo a leer ahí las declaraciones. Verás, es que hay que tener muchas cosas en cuenta y es que esto... Es que son muchos temas, ¿eh? Pero así, ¿eh? Y bueno, resulta que... Dice, mira, esto es como cuando tú coges un coche clásico, un no sé qué del 68, y lo vas a traer de vuelta hoy en día, ¿no? Lo vas a restaurar. Dice, vale, tienes que apañar cosas y funciona. Pero claro, tú imagínate que ese coche tiene las ruedas metidas en cemento. Mucho trabajo, ¿no? Entonces tuvimos que poner prioridades, tal. Y digo yo, mucho texto, que habéis sudado polla de... Dice, y luego, a eso hay que darle soporte. Y no sabíamos si le íbamos a dar soporte, así que dijimos, mira, mucho texto. O sea, es que literalmente, en plan, sudando polla de recuperar el online de este juego. Que a ver, personalmente me importa un cipote. No pensaba jugarlo ni aunque lo hubieran sacado. Me refiero, el modo online del 3, el juego va a caer el día 1. Que por cierto, no sé si lo habéis visto, pero sale a precio caro, ¿eh? Y cuando estoy hablando a precio caro, estoy hablando creo que a unos 76 euros o 66 o algo así, ¿eh? Muy bestia. De hecho, lo vi en Fnac y te lo voy a decir ya. Que aún así lo quiero. Pues ya tiene que ser un cambio... A ver, tampoco vamos a esperar aquí un cambio de la hostia, pero joder. 60... Un PC... 67... Un PC normal. 67 euros. A ver, bueno, que en Fnac, siendo socio, 63,34, y si le metes los 10 euros de descuento de otro juego que hayas comprado antes, pues ya son 53. Pero estamos hablando que los juegos que salen a 60, yo acabo pagando por ellos 42 pavos, como he pagado hoy que he recibido el Bowser, el Mario 3 de World Bowser's Fury, ¿sabes? Entonces, se notan, son 10-15 euritos. Vamos a pensar que son tres juegos que tienen muchas horas de juego. Vamos a verlos por ese lado, sí, para justificar un poco el sobrecoste. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú te quieres justificar así, pero yo te digo otro juego del palo que salió hace pocos meses y que sí que hizo realmente un remake con todas las letras. Hablo de la Mafia Trilogy, ¿vale? Yo la pagué a 40 euros. El 1 venía remaqueado por completo. De hecho, lo estoy viendo. Está en Amazon ahora a 38 euros. Tienes el remake del Mafia 1, la versión definitiva del 2, con gráficos retocados, y del 3. En una caja de putísima madre, de cartón súper chula. Échale un ojo. Y eso, el remake del 1, remake, ¿vale? No estamos hablando de más resolución, cambio unas texturas y ya está, como es el Mass Effect. Entonces, que a ver... Que EA es conocida por venderte sus remasters a un sobreprecio guapo. O sea, tenemos ahora mismo en la calle, que salió hace poco, el Need for Speed, el Most Wanted, que estoy esperando a que baje a, o lo pueda pillar a 10-12 pavos para comprarlo, porque no voy a pagar los 40 que piden por él, sinceramente. Un juego que te puedes comprar de segunda mano entre 66 euros o en PC digital a mierda. Y la versión de PC tampoco es que mejore mucho. O, por ejemplo, cuando salió también de coches el Burnout Paradise, que lo sacaron muy sobrepreciado también. Es un juego que han estado liquidando con la versión con los DLCs y todo a 3-5 euros y dices, tío, un poco abusivo, ¿no? Yo lo compré pues cuando pagué por él 10 pavos, pero macho, no es barato, no es un precio, no es apto para mí, la verdad, pero bueno. Y bueno, hablabas tú de PC, de requisitos. Hablando de aptos, eso te voy a decir, se saben también los requisitos para el propio juego. Y en ordenador va a pedir que tengamos Windows 10 de 64 bits, que yo creo que prácticamente ya casi todos los ordenadores lo tienen. Sí. Como requisito mínimo de procesador piden un i5 de tercera generación o una AMD FX 8350 como mínimo. Y como recomendado, un i7 de séptima generación o un AMD Ryzen 7 3700X. De RAM, mínimo 8, pero recomiendan 16. En cuanto a gráfica, recomiendan una NVIDIA GTX 760 o la AMD Radeon 7970. O, como recomendada, la GTX también 1070, que yo creo que prácticamente... Bueno, A ver, es casi que un ordenador viejito ya tiene esto, ¿no? Prácticamente. A ver, para un PC gamer de hace 6, 8 años, más o menos decente de la época, a mínimos... Mi equipo, por ejemplo. A mínimos te lo correría. Al mínimo llego. Pero a recomendados... Claro, yo por recomendados entiendo también que va enfocado a lo del 4K y todo esto. Te está pidiendo ya... Por eso la memoria RAM se va tan alta, necesidad de... A ver, más que la RAM, el procesador y el tema de la gráfica sobre todo. Te está pidiendo una gráfica 1070, que eso... Estamos hablando que en su momento era caro de cojones, o una RTX de la serie 2000... Y no bajan de los casi 400 cuando están en su precio, que luego diremos cosas sobre las gráficas. Así que no pide precisamente poco PC, pero entiendo también que va a enfocar al 4K y es comprensible, ¿vale? Entonces, que no es que pida una locura, ¿vale? Porque en el fondo no dejan de ser juegos que tienen ya 15 años el primero y menos los siguientes, pero obviamente, pues eso, más resolución, más textura, más efectos gráficos, etcétera. Más effect. Puta mierda. Pero bueno, decíamos del precio y, a ver, dices, vale, sí, es que incluye muchas cosas, puede estar justificado. No te digo que no. Va a incluir 40 DLCs, ¿vale? Todos, todos menos uno, ¿vale? De todos los juegos, pero ya vamos quitando cosas. Quitamos el multiplayer, quitamos uno de los DLCs, que, a ver, tiene un buen motivo. Y es que el DLC del primer juego llamado Pinnacle Station, pues su código fuente fue extraviado y aquí dijeron lo mismo. Mucho texto, habría que rehacerlo todo y eran prioridades, era hacer esto o que nos podíamos tirar otros 6 meses para hacerlo o, en fin, centrar el desarrollo en otras cosas, así que dijeron, pues no lo sacamos y ya está, se pierde ese DLC, que a ver, que dicen que tampoco es que fuera una locura, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. ¿Y quién se lo va a perder también si no tiene PC? ¿Quién va a ser? Los usuarios de Switch. Ojo, igual no, ¿eh? Mira lo que pone, porque igual... Pues eso es, el director del juego le encantaría, y no cierra la puerta, aunque de momento no se ha abierto, por supuesto, y Mac Walters de BioWare indica que el estudio se centró primero en el desarrollo de las plataformas actuales y después se verá. Sí, han sacado otros títulos así también, pues eso, el Most Wanted de este lo han sacado en Switch, ¿no? Y no sé si llegaron a sacar el Burnout Paradise, creo que también, bastante a posteriori. O sea que yo creo que sí que acabará saliendo, pero de aquí a un tiempo. Obviamente van a venderte las ediciones 4K, que es lo que la peña más busca, ¿no? Entonces, bueno. Aún así, mi focus va a las versiones estas tochas. Obviamente, ya que el remaster está en condiciones óptimas, pues no busco portabilidad en este juego. Busco calidad gráfica. Este es un juego para jugar en la tele, no para jugarlo en portátil. Pienso yo, ¿eh? Allá cada uno. Y vamos a seguir hilando, hablando de calidad y de cosas óptimas. Resulta que en este Mass Effect van a modificar los planos de cámara para no centrarse en el culo de Miranda. Esto para mí es... pierde bastante, la verdad, no voy a engañar. La inmersión, ¿no? A ver... Eso es. Dice BioWare que va a mantener intacto el diseño y el modelo del personaje, pero que tan solo va a retocar el ángulo para que no... Es que haya cada plano. Es que al parecer, es lo que tú dices, era en plan... Yo, claro, no lo he visto, ¿no? Pero he visto capturas y estaban en plan teniendo una conversación súper seria y la cámara enfocándole al ojete de la pava. Entonces... Sí, totalmente. Totalmente. A ver, lo entiendo, sinceramente, ¿ves? Yo no soy... O sea, cuando las cosas tienen lógica, tienen lógica. Es que es normal. No tiene sentido. Te está descuadrando. Hostia, pues el universo se va a la mierda. ¿Pero has visto este ojete? O sea... Pues hombre. así están las cosas. ¿Y qué más pasa? Botón. Pues resulta también que Mass Effect Legendary Edition trabaja en el soporte de mods. Y pues eso, que BioWare no se ha olvidado de los jugadores de PC. Así que espero que alguien corrija esas cámaras, ¿no? Hablando de Miranda, y que modifique otra vez la cámara y la deje. Vale, ¿no? Es que claro, salió primero una noticia, que fue la de las cámaras, y luego la otra de va a haber mods, en plan, pues bueno, bajar la cámara. Nosotros no lo podemos hacer, pero si usas estas herramientas, a lo mejor se queda todo como estaba, ¿sabes? Pero bueno. Es más, no lo dejes como estaba, ponla desnuda ahora. Efectivamente, ahí está el tema. Y bueno, seguimos y con EA. Cambiando de juego, pero no yéndose muy lejos, resulta que EA anuncia que Apex Legends llegará a Switch y estará disponible a partir del 9 de marzo. Y confirma un nuevo Battlefield para 2021. Sí, de una tacada sacaron todo esto. Pero ves, precisamente, no recordaba esta noticia, pero esa es la noticia. Apex lleva no sé cuántos años en las otras y ahora te sale en Switch. Pues lo mismo yo creo que va a pasar con Mass Effect. Si ya Fortnite en Switch no es que se pegó una hostia, o sea, tuvo su público y tal, pero igual llegó un poquito tarde. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Tú sabes en Switch cómo triunfa el Fortnite? O sea, no. ¿Cómo que no? Yo creo que pasa un poco inadvertido. Yo creo que la gente incluso jugaría antes en móvil, ¿no? No tienes ni puta idea, con todos mis respetos, Chose. O sea, a ver, yo te puedo hablar porque yo juego Fortnite en Switch y la verdad, para mi gusto, si sabes lo que hay perfectamente con la consola, es un juego que está bien adaptado para la consola. Tampoco puedes exigirle más. A ver, en modo portátil, ojo. Yo no voy por ahí. Tú estás hablando que tú eres un pejiguero, ¿vale? Tú tienes ya tus pelos en los huevos, sabes lo que hay. Yo te hablo de hacia dónde va esto enfocado, a los críos. Claro. Es decir, yeah. Yo tengo ejemplos muy cercanos. Tengo dos de mis primos, que uno de ellos... Bueno, y más gente. Si es que me meto en amigos de la Switch... Y todo el público es igual, cabrón, que tu primo, no me jodas. A ver, ya, pero te estoy hablando de lo que tú dices. No, es que en un móvil... Mira, a los críos les suda la polla los FPS y todas estas cosas, ¿sabes? Ellos, si los padres les regalan la Nintendo porque es la consola portátil que hay ahora mismo en la calle y así no se le tocan el puto móvil... Y segundo, tienen todos los juegos para críos, de los Marios, tal, no sé qué, todos los juegos así más... En fin, la portátil de Nintendo, sí, siempre ha estado ahí, ¿no? Y encima tienen el Fortnite, que puedes jugar sin el Nintendo Switch Online, hasta donde tengo entendido, y con mando, o sea, con stick y todo esto, yo lo que te digo, los casos que conozco, o todo lo que he oído siempre, no es gente que precisamente juega Fortnite en móvil, sino en Switch, y te hablo, no cientos... miles de horas que yo veo y digo, mi primo, mis primos lo del móvil ha sido la cuantita. Con 10 años ya que tengan, creo, más o menos, más horas a ese juego solo que posiblemente yo en los últimos 10 años, sin exagerar. O sea, más de lo que yo jugaba de pequeño, que yo de pequeño decía, hostia, cómo juego, juego mucho, tal. Pero veo esto y digo, pero si nos están pasando la polla por la cara, o sea, pero qué puta locura es esta, en fin. Que sí, que juegan mucho. Y no creo que sean solo mis primos. No, yo... A ver... no, voy a decir algo que es evidente. Yo juego a Fortnite y no me escondo. Pero también es cierto que lo abandoné. Pero es que la anterior temporada fue personajes de Marvel. En esta es el puto Mandaloriano. Y es como, ¿cómo no voy a jugar? ¿Cómo no voy a subir el puto pase de batalla al 100 si quiero a Baby Yoda? No es que lo quiera, es que lo necesito. Entonces, tiene algo ese puto juego que a mí me... no sé, me hace jugarlo todos los días. Absolutamente todos los días. Entro, hago las 3 misiones diarias como mínimo y... Pues eso, porque como te esclavizas un poco por el hecho de tener que subir el pase de batalla hasta nivel 100 como mínimo... Pero es que tiene algo que es adictivo. El juego es un poco como cuando jugabas al League of Legends. Y fíjate que yo juego solo, ¿eh? Si jugara con amigos como antes... pues eso, pasaría de jugar las misiones diarias a jugar 3, 4, 5 horas diarias, como jugaba hace un año o así, año y medio. ¿Pero qué es eso? O sea... Y hablando de jugadores, o sea, yo que soy jugador activo, por lo que yo me he cruzado, ¿vale? Donde más jugadores hay es en PC, luego en PlayStation 4 y luego en Switch, sin lugar a dudas. Sí, pero que me refiero que yo estoy seguro de que, y más encima a día de hoy que ya no está el Fortnite en Apple, solo en los Android, que seguro que juega más gente en la Switch que en móviles. Ya por una cuestión incluso de comodidad. Eso está la coñita del móvil. Por eso. Eso está la coñita, pero que yo creo que tantos jugadores en Switch, yo en mi opinión creo que no hay. Pero bueno, ¿tienes un contador? He sacado estadísticas. Tampoco puedo ir aquí de un poco de cuño. ¿Tienes un contador, Chole? ¿Un cuenta personas? Bueno, el caso. Antes de irnos con EA, como decíamos, esta noticia la metí un poco como dato curioso, ¿vale? Porque han salido las cifras de cuánto ha generado EA solo con lo del Ultimate Team este, que entiendo que es la basurilla de los cromos. No sé, Aymar, tú que estás más puesto, ¿es eso? No, ni de coña. O sea, yo el último FIFA que jugué fue el 2018 y absolutamente nunca he pasado por el FIFA Ultimate Team. Pero vamos... ¿Pero qué es lo de los cromos? ¿En eso en billones? ¿Billions? Sí. Claro. Quiero decir, mira, en 2015, 587 millones. 2016, 660. 2017, 775 millones. Y ya en 2018 pasamos a que EA ganó solo de esta sección del juego 1,18 billones. En 2019... Millones americanos, entiendo. O sea, que son 1.000 millones en España. Sí. En 2019, 1,37 billones y en 2020, 1,49. Solo en sobrecitos. Es que va al alza encima. Solo en sobrecitos, ¿eh? Es que es acojonante. Es increíble esto. Pero bueno, oye, solo compartir ese dato. Claro, o sea, es que no me cabe ninguna duda de que ganan más dinero con los sobres que haciendo el juego como tal. El desarrollo del propio juego y la venta del juego. Claro. Yo dejé de jugar al FIFA porque yo me siento como súper abandonado como usuario del modo carrera. A mí, de FIFA me gustaba el modo carrera, ya sea manager o del jugador. Y veía como que estaba súper estancado, que sí, que primero pusieron de que... Ah, mira, si eres el entrenador ahora puedes negociar desde el despacho con el jugador y el representante. Era una mierda. Que si eres el jugador, eres una mierda. O sea, no está bien hecho. Por ejemplo, el NBA 2K le comió una tostada por 23 sitios distintos. Pero claro, es que ¿cómo se lo van a currar si con los sobres, con los putos sobres, ganan billones? O sea, estamos hablando de que para en Europa, ¿vale? O sea, para uno que nos está escuchando en España, redondeando 1.500 millones, ¿no? O sea, 1.500 millones de dólares o de euros, porque al cambio casi que es lo mismo, solo con los putos sobres, más luego lo que hayan ganado vendiendo el puto juego. Es que es demencial. También quiero pensar de que se gastará muchísimo en FIFA. No creo que sea un juego barato hacer por el tema licencias. Pero ya las tenían en la Super, yo que sé, en la Mega Drive y todo esto. Y eran y las están perdiendo, ¿sabes? Porque eran putos píxeles. Como por ejemplo. Sí, y hay licencias de clubes que las han perdido. Pero no sé, o sea, yo me acuerdo el Camp Nou, por ejemplo, en el FIFA hace muchísimo tiempo que no sale porque la licencia la tenía el Pro. Pero vamos, que no sé, lo veo números estratosféricos. Es normal que EA cierre otros estudios y se centre en el FIFA. Es que es de pura lógica. Coño, pero no sé, ¿no te interesa con las pérdidas de... O sea, con las ganancias de uno, compensas las pérdidas de otro y te ganas un nombrecico así en gente? A ver, que posiblemente no fuese... Sí, ¿para qué quieres pérdidas si tienes ganancias? Sí. O sea, si tienes... Ya. O sea, si tienes una vaca gorda, ¿para qué quieres una vaca gorda y una delgada? No, es que con lo que no se come la gorda se lo doy a la flaca. No, es que a la gorda se puede seguir comiendo. Es que no ya, sé. Sí, es visión empresarial, sí, está claro, pero yo qué sé. Pero bueno. Es un juego que no es que sea exactamente lo mismo año tras año, pero sí que es más o menos, excepto cuando X años que cambian el motor gráfico y todo el rollo, pero prácticamente es como el mismo juego año tras año. Y si sacan la pasta... ya vendiendo más aparte, o sea, esto es por la idea, un poco el concepto de querer hacer un juego como es FIFA, hacerlo free to play. Es en plan, si es que los tontos van a pagar, con todo el respeto, no, en plan, van a pagar lo mismo año tras año, le da igual el precio que le pongan al juego, o sea, no les renta ni ponerlo gratis y van a pasar por caja igualmente. Pues sí, pero bueno. No es como, por ejemplo, Fortnite con pases de batallas, con compras, microtransacciones y demás. Es que si encima el juego lo venden más los cromos, joder, es que es un pastizal lo que sacan esta gente. La verdad es que sí, que en veces la vida es difícil. Por eso para Quantic Dream no lo es tanto, ya que, bueno, sabéis que se separó, como quien dice, de Sony. Y las cosas le van bien, o sea, están ganando mucha pasta, han relanzado el Fahrenheit para Play 4 en físico... y ahora abren un estudio en Canadá, unas nuevas oficinas que van a contar con veteranos de Deus Ex y Assassin's Creed Valhalla, o sea que esta gente crece, y tengo ganas de ver su nuevo proyecto, o su próximo proyecto, no se sabe nada de él, pero coño, Detroit dejó el listón muy alto y tengo muchas ganas de ver con qué nos vienen ahora. Y respecto también, nos vamos a meter un poco en tema de compañías, compras y todo esto, expansiones y demás, pues Gearbox, que se une al Embracer Group, que yo leí la noticia y dije, ¿Embracer Group? ¿Qué mierda es esto? ¿Algún chino de estos que los ha comprado? No, resulta que es un, pues eso, un grupo de empresas, un conglomerado, que bueno, ya tienen sus filas pues a gente como Koch Media, Deep Silver, THQ Nordic, Saber Interactive y demás, o sea que bueno, pues eso, se unen a un grupo más grande para tener más fuerza y todo esto. Así que, oye, les irá bien, supongo. Otra empresa que, ahora sí, los putos chinos, Tencent, adquiere una participación minoritaria en Bohemia Interactive. Esta gente, pues bueno, es la que se dedica o se ha dedicado a desarrollar shooters militares principalmente. Os sonarán quizás menos el Operation Flashpoint, pero un poquito más el Arma. Los Arma. Claro. Claro. Bueno, o el Daith. DayZ. También... Pero DayZ era un mod del Arma, inicialmente. Sí, sí, bueno, pero... Pues como yo Counter siempre Strike, lo diré, jugando al Arma 3. A mí el Arma 3, el modo... ¿Era el 3 o el 2? No lo recuerdo. El modo campaña me flipó. Y el modo online, recuerdo... O sea, era un juego que literalmente es un simulador, ¿vale? Había mucho colgado en este juego. Calla, calla. Nací en una base. O sea, sales en una base, ¿vale? Y, claro, para ir donde estaba la guerra... Podía ir andando y tirarme muchísimo tiempo o que me recogiera un helicóptero. Pues bien, estuve que me recogiera el helicóptero esperando unos 10 minutos aproximadamente y yendo hasta el punto de batalla montado en helicóptero unos 20 minutos para que cuando estoy llegando nos lancen un bazooka y nos revientan el helicóptero. Y fue como, pues ya está, ya he jugado al Arma. No volví a jugar al multijugador. Fue como... Joder. Suficiente por ahí, ¿no? Sí, sí, fue como, jugué media hora y fue un trayecto en helicóptero. Maravilloso. Pues la cuestión, o sea, claro, yo no sabía un poco la connotación que tenía todo esto y resulta que esta gente, pues bueno, ha colaborado, es un estudio checo, que ha colaborado con el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos para crear un simulador de entrenamiento militar especial. Y bueno, pues eso, se dedica pues una división independiente, ¿no? Que tiene como clientes a múltiples departamentos de defensa. Es decir, pues bueno, están un poco metidos. Y he querido enlazar esta noticia, ya que toca esos temas, con la siguiente, que es, pues bueno, un poco el renacer de un juego que se creía olvidado. Bueno, de hecho estuvo, se canceló en 2009 y yo la verdad no lo recuerdo de la época, ¿vale? El Six Days in Fallujah, o como cojones se pronuncie, Fallujah, como sea. Fallujah, en castellano. Pues Fallujah. El caso, que este juego se canceló en 2009 y ha vuelto a la vida, ¿vale? Va a ser desarrollado por veteranos de Bungie y saldrá en PC y consolas. La cuestión es que este título, la polémica en sí, viene por el hecho de que... Sí, es como, pues eso, un shooter militar, ¿vale? Realista, ambientado en un batalla... Pero, ¿estos no son los que salían Al Qaeda o algo así, era? Es que no me acuerdo. Claro, sí, correcto. Lo estoy viendo. Es, o sea, la cuestión es esa, ¿vale? Que iba a ser pues un shooter militar realista, entre comillas, ambientado en batallas urbanas, en Irak. Y por lo que estoy viendo, pues efectivamente, con presencia de Al Qaeda, los barrios de Fallujah... Y, pues bueno, la cosa es que en su momento este realismo, vamos a decir, o paralelismo con la realidad, que no es lo típico de guerra ficticia, te metemos una facción que no decimos que sea esto, pero es esto en la realidad para camuflarlo y que no nos acusen de nada. La cuestión es que aquí, pues al parecer, sí que se decía abiertamente y demás, y estaban con Konami, de hecho, iban a lanzar el juego con Konami, pero dijeron, mira, no, chavalitos, no. Y bueno, pues eso, que el juego resucita hoy en día, la verdad no me llama nada, me la suda un poco, pero pues oye, ya que ha sido noticia y ha dado polémica, claro, yo no entendía tampoco por qué. Y la cuestión está en que precisamente es por su paralelismo con la realidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues por Twitter, lo típico, te llega, ¿no? Mensajitos de... o te acabas encontrando con mensajes de conclusiones que saca la gente, ¿no? A raíz de todo esto. Y uno de ellos sería a través de Daniel Ahmed en Twitter, que dice: el reboot, el reinicio de esta marca, ¿no? Del juego, viene de la misma gente que trabajó con el FBI y la CIA en sistemas de entrenamiento y está basando el juego en, excusar crímenes de guerra de Estados Unidos, un poco limpieza de imagen. También por lo que dicen que justo el juego viene a salir en un momento en el que casualmente las cifras de reclutamiento en los Estados Unidos están en su punto más bajo. Entonces es un poco como que esta publicidad encubierta, ¿sabéis a lo que voy? De porque si está involucrado el puto FBI o la CIA o lo que sea, es como un poco Aniramalne Tatsila, ¿sabéis a lo que voy? De... mira este juego. Top Gun directamente, porque, bueno, no sé si lo sabéis, Top Gun, cuando sacaron la película, hubieron como 60.000 o 70.000 inscritos más de lo normal para la Marina o no sé qué coño fue, o sea, yo qué sé. El pensar que los videojuegos, es que como me gusta el Counter Strike y el Call of Duty, me voy a apuntar al ejército. Yo creo que esto queda muy atrás, no, ya no es tan así. ¿Cuántas veces? No. Pero yo entiendo que va por el tema de venderte la imagen de ey, estar en el ejército mola, lo haces por tu patria. Sí, sí, correcto. Hay gente que se lo sigue creyendo tal cual, ¿eh? Yo estoy harto de leer en foros de lo típico, hostia, la tercera guerra mundial está cada vez más cerca, el tema de la pandemia con China y tal. Y siempre están los típicos comentarios de déjate la guerra para el Call of Duty, rey, que no te creas que todo es así. Hay gente que es así de flipada y así de influenciable. Mira Estados Unidos con el tema del patriotismo. Igual para el público europeo, público español no funciona, pero para el público americano ese tipo de cosas sí que le remueve bastante. Pues esa es la movida. Y un poco, claro, yo decía, y a santo de que este puto juego se habla tanto de él, pues por esto. Que lo sepáis, que si habéis visto de Jaluya este de los cojones, pues ya sabéis un poco por dónde va el tema, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Y hablando también de negocios, pero en este caso de... joder, yo creo que fue el peor negocio en el que se ha metido Valve. El caso es que le han multado con 4 millones por infringir patentes con el tema del Steam Controller, ¿vale? Pues eso, se ve que algo hicieron que no debían y les tocó, pues eso, pagar. Básicamente, pues lo que vemos es que, bueno, tiene una... usaron algo que tenía los derechos un fabricante de mandos SCUF. Y como no respetaron esos diseños de los botones traseros, pues les metieron la demanda por el ano, básicamente. Así que, pues nada, ahí que tocan a poquinar el mando que lo descatalogaron y que, pues eso, que no fue lo que se debía. Como comentamos en aquel programa de los mayores fracasos de la década pasada de Hot Factory. Así que así está la cosa, chavales. Pero Valve no acaba aquí las noticias porque resulta que ya ha salido, sabéis que hace un tiempo, bueno, también hablando de dispositivos fallidos, el Steam Link, que era el dispositivo físico, lo descatalogaron y anunciaron que el futuro de Steam Link pues era más bien como una aplicación, ¿no? Y bueno, pues se molestaron o se esmeraron en desplegar eso. La noticia vendría a ser que ya ha salido la aplicación para Windows 10. A ver... dices, si te pones Steam ya lo puedes hacer, pero bueno, pues ahora tienes una aplicación nativa para hacerlo así. Y ya está, eso sería la noticia un poco. Y hablando de chorraditas, pues ya hace un tiempo que, por cierto, tanto que se habló en su momento y luego sin pena ni gloria, sin más, el set de Lego del Mario o el de la NES, ya ahí quedó el tema, pues ahora van a sacar uno de Sonic, sin más. Bien. Y Chose, te dejo la de tus amigos de Blizzard. Sí, Activision Blizzard dice que no tienen expectativas de Overwatch 2 o Diablo 4 de lanzamiento para el 2021. O sea, ¿apenado? A mí personalmente me resbala un poco, pero sí que es verdad, más que nada porque, bueno, Overwatch ya lo dejé aparcado en su momento y Diablo 3... lo cogí de salida y me di un ostión. pero sí que es verdad que para el usuario fan de la saga Diablo tiene que estar calentito. Y encima es que ya lo comentó Aymar, que aún estaba esperando la salida para el Diablo Immortal, que es el de móvil, y que ahí está pendiente la espera. Pues... pero se están llenando de gloria esta gente, al menos con el Diablo 4, porque Overwatch 2 lo anunciaron más tarde. Pero pues, tírale a la siguiente, también, tírale. Activision Blizzard lanzará más remasterizaciones o remakes en 2021. Los rumores apuntan al Diablo 2 Resurrected. Pues nada, parece ser que con Warcraft 3 pegaron el pelotazo, aunque si pudiese reembolsar la pasta, y quieren aprovechar más remaster, como por ejemplo el Diablo 2. A ver, no son tontos. Los fans de Diablo dicen que el mejor Diablo fue el 2. Pues quieren aprovechar por el tema del necromante. Necromante, que sale sin necromante. Que es una clase que más le gusta a la gente. Pues de ahí que le guste tanto el Diablo 2, con lo cual... Y pero el nigromante también lo pusieron en el Diablo 3, porque yo sí. Me compré adrede el nigromante, voy a decir, venga, va, que el nigromante 2 en el Diablo... O sea, sí. El nigromante en el Diablo 2 todo el mundo decía que estaba chulo, tal. No fue para tanto, ¿no? No sé, estaba bien, pero sin más. Pues eso, que Blizzard es Blizzard. Tiene famita de sacarle la pasta a los fans y a los fanboys, pues... Si tienen pausado esta mierda y quieren sacarle dinero a las gallinas de oro por viendo cómo les fue con Warcraft 3 el remake, pues querrán hacer lo mismo con Diablo 2, porque la gente lo pedía, de un remake de Diablo 2. Pero claro, a ver qué tipo de remake. Sí, a ver si es un remaster guarro o un remake en condiciones. Claro, la gente que no se espere gran cosa, en mi opinión, pero bueno, la gente se va a crear ahí sus movidas en la cabeza. Veremos. Hombre, a ver... Te pillaron a la peña de... Que no tiene sentido porque dices, sal de este año, la compra la hicieron hace un mes o así, o la absorción, que lo hagan los de Vicarious Visions, los que tan buen remake hicieron, pero es que no da tiempo. Si dicen que va a salir este año, en teoría, es imposible que haya dado tiempo, a menos que haya sido una colaboración secreta paralelamente a hacer el Tony Hawk y todo esto. No lo sé, es teorizar, pero bueno, ya veremos las noticias que nos deparan. Pero hablabas tú de sacacuartos, pues... Anda que los de Apple, y tú que te quieres comprar uno, es para darte un vascollón en la boca. Apple VR, ¿vale? Con 3.000 euros en la boca. Apple que, bueno, se va a meter a hacer coches, que, o los está haciendo ya, ahora en cascos VR. Dicen que tira a high-end, o sea, alta gama, pero de la hostia, porque se dice de pantallas 8K y tracking ocular, ¿vale? De los ojos, que costaría el casquito unos 3.000 pavos y pues eso, que estos son los rumores y veremos a ver en qué terminan. Un tema, bueno, no lo enfoca la webcam, pero si estáis viendo la cam veréis que tengo aquí un mandito de las HTC, la HTC no sé qué, no me acuerdo el nombre, las gafas de HTC, no me acuerdo el nombre concreto, pero bueno, que mi primo me las ha dejado y estoy jugando al Half-Life Alyx, o sea que pronto en Hot Factory os podré hablar de él en primera persona. Pero ¿un anticipo? ¿Un anticipo? ¿Está padre o qué? Sobrevaloradísimo. Pero vamos. Mira, sinceramente, ¿eh? Ya no solo... Duro. Lo que siempre he dicho, ya no solo el Half-Life este... Que de este... A ver, yo... No sé cómo decirte. Ya hablaré cuando hable del juego, ¿vale? Pero yo... Está muy sobrevalorado. No puedo decir... Entiendo, la gente que lo metiese el año pasado en sus listas de GOTY sería seguro por el tema de... Un nuevo Half-Life, tal, lo que tú quieras, vale. Pero, sinceramente, como juego, es que no es ni el mejor Half-Life. Es que prefiero el Half-Life 1, que precisamente también, antes de jugar a este Alyx, he estado rejugando al 1 con el Black Mesa, que salió ya terminado. Y es que es un FPS mucho más rápido, frenético, y aquí es... Yo lo siento mucho, pero mientras que la VR conlleve ir avanzando por el desplazamiento estático del personaje, lo siento mucho, pero te corta el puto rollo. O sea, el gameplay se hace lento y... Pero bueno, ya hablaré de ello. Aunque está bien hecho, pero no sé, sin más. ¿Pero no se podía cambiar en el Half-Life? Se supone que sí, todavía no lo he probado, pero es que quiero hablar de todo eso más adelante, porque claro... No sé si será cosa de estas putas gafas en concreto, pero es que a la mínima que te desalineas los ojos del centro de la lente, ya empiezas a ver borroso arriba, abajo y tal, y es que eso es la hostia. Y eso que yo no llevo gafas, pues imaginaos los que lleváis gafas, o sea, la luz te entra por debajo un poquito, ¿vale? Pero lo dicho, no veo yo el uso de eso con gafas, o sea, le veo muchas taras, muchas... No sé... Lo veo muy verde, es que no veo yo... Yo no pagaría esto porque me lo han dejado. Yo no me gasto lo que valen unos putos cascos. No me gasto ni 200. Los de la Play, pues porque fueron los 120 euros, todo lo que tú quieras. Pero vamos, es que no... Ya me explicaré bastante más de esto y cuando me lo acabe y todo. Pero, sinceramente, no es que esté decepcionado. Sabía lo que iba, sé lo que es, sé sus limitaciones, pero... Pero yo no creo que la VR sea una opción. A mí, donde esté el mando... Es que no me des otra mierda, en serio. Yo quiero un mando. Y ya está, no... Mando me refiero de estar viéndolo en la pantalla de sin un casco. O sea, en tu tele 2K, 4K, que se va a ver mil veces mejor que en el casco por mucha calidad que tenga. No sé, así lo veo yo. Igual de aquí 10 años hablamos y cambio el punto de vista. Pero ahora mismo, y mira que han pasado ya 10 años desde que esto empezó a revolucionarse, lo siento, pero no. Pero bueno. Bueno, por continuar, otra gran tecnología ganadora, Google Stadia, que resulta que llega y te anuncia que cierra los dos estudios de desarrollo que abrió, pues ya los ha cerrado. 150 desarrolladores a su puta casa y Jay Raymond despedida. No se podía saber, como dijo un sabio. No sé qué te parecerá. Esto es no sé, es que... Es para la Jintoki. Se veía de venir. Es para la Jintoki cuando venga a hablarnos de Stadia y sus maravillas. Le sacaremos esta noticia en el próximo. Dile que Jay Raymond bien, ¿no? El cabrón siempre me vende la moto, con la Stadia. Yo lo siento, pero esto es como... digo lo mismo que he dicho de la VR. Con mi dinero que no cuenten. Y además, es que lo dicho, es que... casualmente en Twitter pues te encuentras un hilo de un tal Andrew Spinks... que es, al parecer el mandamás detrás del Terraria, ¿vale? Un juego que yo en su momento probé, no me gustó demasiado, pero con los años, oye, ahí sigue, lo han seguido actualizando. Ojo, espérate, antes de pasar al Terraria, que es que Jade Raymond, ojo, que está para ficharla, ¿eh? Pero eso ya se sabe desde 25. El primer Assassin's Creed, joder. Pero yo es que esto yo no lo sabía. Joder, pues llegas 15 Madre años mía. Tarde, ¿eh? Pero vamos. Y tiene 45, ¿cómo tendría cuando estaba 30? Pues eso. Me he puesto hasta nervioso. ¿Cómo estaría cuando tenía 30? Bueno, la movida. La movida es esa. Realmente estamos hablando de que este hombre, desarrollador de Terraria, viene a quejarse por Twitter. De hecho, se quejaba el 8 de febrero, ¿vale? Soltó la bilis ese día. Le dice, cita a Google y dice, Google. Mi cuenta lleva desactivada 3 semanas. No tengo ni idea de por qué. Y después de usar cada recurso que tengo para intentar resolver esto, no habéis hecho nada para devolvérmela. Mi teléfono ha perdido acceso a cientos de dólares en aplicaciones de Google Play. Entiendo, no sé si estar hablando de su cuenta personal o qué... pero dice eso, que ha perdido acceso a, pues eso, cientos de dólares que he invertido en aplicaciones de la Play Store, que había comprado, entiendo que El Señor de los Anillos en 4K y no se la puede ni terminar, su información de Google Drive está completamente perdida, no puede acceder a su canal de YouTube, lo peor de todo es perder acceso a su Gmail, una dirección que ha conservado por 15 años. Dice, no he hecho nada, absolutamente nada, para violar vuestros términos de servicio, así que no puedo entender cómo habéis decidido quemar este puente. Consideradlo quemado. Terraria para Google Stadia está cancelado. Mi compañía no dará soporte a ninguna de vuestras plataformas de ahora en adelante. O sea que, en fin, entiendo que, claro, a ver, le afecta a él a nivel personal, entiendo que también será su mail corporativo el causado. Esto le está causando, pues eso, bastantes contratiempos. Y es comprensible que tome la decisión de hacer esto. Dices, a ver... es Stadia, tampoco es que se pierdan mucho, ¿no? No creo que lloren demasiado la pérdida, pero es una muestra pública de cómo Google está trabajando con pues con los desarrolladores. Ya no con los desarrolladores, ¿vale? El soporte que pueda dar, pero que en este caso pues le afecta también al desarrollador. Entiendo que el tío habrá tirado, si ha dicho que por esos recursos que tiene, pues por las vías del desarrollo, a ver si por ahí podía recuperar algo, y también han sudado polla de su cara. Con lo cual, pues eso, es que simplemente es eso, es trato al cliente, lo que decimos muchas veces. Así que nada, simplemente eso. Que sepáis que Stadia pues cuesta abajo, sin frenos y con más motivo, y ahora ya las pruebas reales, cerrando estudios. Pero bueno, otro título que, en fin, se veía pocho desde el día 1. Claro, yo digo, esto saldrá a 15 euros, tal, no sé. No, que iban a sacar a precio completo prácticamente o a 40 pavos el Prince of Persia Remake, el de las arenas del tiempo. Iba a salir ahora en prácticamente nada, un mes o así o dos. Y lo que han dicho es que no, que queda retrasado indefinidamente. Con lo cual, pues a saber cuándo llega. ¿Cómo no sale? ¿Sabes lo que quiere decir? Pues sí, veremos qué ocurre. Pero bueno. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué te planteas? No. Es que, o sea, a ver. Este juego tienen que hacer un suprimir y empezar desde cero. Sí. Porque no es como en la película de Sonic, que Sonic estaba feo. Si aquí todo está feo. Y posiblemente todo esté mal. Entonces, no basta con retrasarle y decir, no, púleme, ponme aquí tres piedritas. No, aquí este fuego que sea un poquito más natural. Es que no vale eso. Es que el juego estaba mal, muy mal. Y es que estamos hablando de que es una gran saga. Al menos a mí, cuando era chavalín, era de mis sagas favoritas. En Play 2, ¿quién no lo ha jugado, por favor? A mí me parece, de hecho tengo los tres juegos aún en Play 2, efectivamente. El reboot. Me parece un punto que se le haga eso a un juego así, sinceramente. O sea, el reboot que hicieron con lo que era Prince of Persia ahí, en esa etapa, yo recuerdo, fue las navidades del 2003, y es que fue la pollísima. O sea, yo ese juego le pedí la puta Play 2. Sí. Mi tío se compró la Play 2 con ese juego, y recuerdo pedírsela, y me la dejó con el Prince of Persia, y flipar de puta locura que estaba viendo de... De coño, que yo había jugado al puto Prince of Persia clásico y decía, hostia, pues, un jueguecillo bien, ¿no? Antiguico, tal. En esa época, claro. Pero claro, tú, era esa época en la cual tú tenías y estaban lanzando, pues a ver, me viene a la cabeza este, no tengo otros ejemplos, pero lo sabía, ¿no? De reboots o de juegos ya en esa época clásicos, que recordemos, en esa época ya que tuvieran 10 años ya eran retro, ¿no? Pues ver cómo los cambiaban, cómo los adaptaban al 3D, flipabas de la hostia. Entonces supuso mucho. Y bueno, y el 2 a mí me encantó también, que era mucho más oscuro y demás. Y el 3 nunca lo jugué. El guerrero que tenía toquecillo gore. Sí, y el 3 eso, el 3 nunca lo jugué, pero ni empezarlo, ¿eh? Y lo voy a remediar porque me pillé la colección HD de Play 3 y ahí le daré... Bueno, quiero rejugar la saga, claro. Me la va a sudar el remake este, así que veremos cómo sale al final la cosa. Y bueno, anunciando cosas, o más bien anuncios de eventos donde se presentan cosas, claro, son fechas ya, estamos a febrero, en 4 mesecicos pues ya llega el calor, tal, es tiempo de E3, pero claro, hay dudas, ¿no? El año pasado ya se dijo que este año se haría, y lo que estamos empezando a oír al respecto es que se planea un evento digital. Pues bueno, con streaming, con presentaciones, en fin, de partners, premios y demás cosas. En fin, en la línea de los eventos estos online, pues como los Game Awards y todo esto. Pero no está confirmado, ¿vale? Tiene que ser aprobado por la organización que gestiona el E3. Se ha mencionado que el Geoff Knightley este no estaría involucrado porque él se va a centrar en el Summer Game Fest, o sea que tendremos, pues bueno, otro evento ahí asegurado, y que de momento no se sabe tampoco quiénes han dicho de momento sí a formar parte de esto, así que veremos qué pasa. ¿Qué pensamientos tenéis vosotros de cara a este año en cuanto a eventos? Porque yo, si el año pasado lo veía jodido, este lo veo mucho más. Yo creo que sí. No, sí, dicho sé. Que yo creo que se van a orientar más a la modernidad, en el sentido de hacerlo todo más estructurado, hacerlo todo online. Yo creo que lo tienen ya todo súper programadísimo para lanzarlo en ese formato. Ya, yo pero creo BlizzCon, que, ¿no? Sí, yo creo que ya queda súper descartado el hacerlo físico, como lo conocemos. El año pasado les pilló un poco las bragas bajadas, pero yo creo que saben perfectamente que este año van a tener que hacerlo así por cojones. A ver, yo... Que no lo haga Geoff Keighley es un punto a favor del E3, porque ya sabemos cómo salió el Summer Game Fest del año pasado. Ni me acuerdo. Quiero recordar que era el Summer... Pues fue una serie de eventos a lo largo de 2, 3, 4 meses en el que a cada semana o dos semanas se presentaban cosas, es verdad, bastante mierders. Y sí, porque luego... Como, ah, venga, te llenabas de ilusión y luego era una puta mierda. Te llenabas de ilusión y una puta mierda. Fue mucho humo, es verdad, pero lo que sí que estuvo medio bien fue la Gamescom, ¿verdad? ¿O eso fue el año anterior? De hace dos años, eso te iba a decir. Sí, sí, este año también... Y el problema está en que, por ejemplo, Geoff Keighley, que es el que creó, dirige y no sé si escribe los Game Awards, el formato de los Game Awards es erróneo, mires por donde lo mires. O sea, que te den premios fuera de la gala, que los anuncios son anuncios de Gillette de vez en cuando y cosas así. Es como, no sé, no estoy entendiendo lo que estoy viendo. Yo quiero el E3 clásico de toda la vida, que son 3-4 días de manera consecutiva, que sabes que a esta hora va allá, a esta hora va Xbox, una horita, dos horitas máximo, hora y media, dos horas máximo, máximo, máximo, y que sean juegos, juegos, juegos, juegos, todo el rato. Pero ahora no se puede. Así, no. O sea, no, pero si yo no, también lo siquiera, quiero. Ni siquiera en físico, o sea, no pretendo que vaya, yo qué sé. O sea, Nintendo's Direct, por así decirlo, de cada una de las empresas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es eso, que ni siquiera sea presencial, que sea un vídeo que, pues, joder, pues eso, tú nos has dicho, un Nintendo Direct. Un show, en el que sale el típico tío, te presenta el juego y luego a lo mejor que salga el desarrollador y te hable 5 minutitos de lo que fue el juego. Siempre y cuando el juego lo merezca, si va a ser un Bugsnax o algo así, pues es como que a mí me da igual, aunque ojo, parece que el Bugsnax no salió tan mal como parecía. Pero, no sé, o sea, yo quiero que sea en una semana todo concentrado y que sean eventos cortitos y amenos, que no sean alargarlo y no, mañana hablaremos de, yo qué sé, Fire Emblem, y que se te pongan a hablar durante una hora del modo de batalla de Fire Emblem. Pues no sé, yo quiero cosas como, joder, yo siempre lo diré, el E3 de 2015 de PlayStation, de Sony, me parece el ejemplo a seguir. Pero eso fue así, no por el formato ni nada, fue por las cosas que sacaron. Pero es que eso no, eso es irrepetible. Y fueron rápidos. Pero eso es irrepetible, pero por las circunstancias, no se puede repetir eso. Entonces, no podemos idealizar ese año como el ejemplo a seguir, porque realmente si destacaron fue por los juegos, no porque Sony lo hiciera bien, simplemente porque los títulos lo valían. Pero Adri, no se entretuvieron. Porque tú me haces, el Final Fantasy... Pero tú me haces ese evento y me cambias esos juegos por otros, un Assassin's Creed de turno, el Call of Duty de turno, y te puedo asegurar que el evento estaríamos hablando de otra puta mierda más, lo hubiera hecho Sony o Microsoft o quien fuese. Lo que impactó fueron esos juegos. Y hoy por hoy ya no hay esas leyendas. Quiero decir, ya no quedan esas leyendas en cuanto a los mitos. Final Fantasy VII parte 2, por ejemplo. Sí, pero ya el impacto no va a estar. Ya no te va a pillar de primera de decir, hostia, van a remaquear esto. No, ya sabes que lo están haciendo y sabes que tarde o temprano, de hecho se hablaba de esta semana ya, fin de semana. ¿Y que no pueden remaquear un Chrono Trigger, por ejemplo? Pues bien podrían, porque por ejemplo hay una noticia que no he metido, pero es la de que el remake del Trials of Mana, el remake que han hecho, ha vendido 1.000.000 de unidades, y eso no está nada mal. O sea que, oye, si por poder, pero... Es eso, si por soñar se puede soñar. Si, mira, si ahora cogen en este E3, y está siendo una mierda, pero coge Nintendo y te dice, oye, que vamos a hacer un direct de un juego que se va a llamar Golden Sun. Y te hacen un remake, a ver, o sí, una por ejemplo, cuarta eso, parte o una tercera parte bien hecha para Nintendo Switch. Un remake del 1 y el 2 en un solo cartucho en Switch, eso sí que efectivamente hay ciertos megatones, hay ciertas cositas, ¿vale? Pero obviamente son mucho más improbables también, no sé. Pero bueno, por no divagar mucho más, yo no tengo mucha esperanza de que este año veamos nada. Quiero decir, sí que espero, obviamente, pero lo que ya sabemos que va a salir. Final Fantasy VII Remake 2, la versión de Play 5, que se rumorea, por cierto, que va a ser la polla, que no va a cambiar solamente resolución, que va a modificar bastantes cosas a nivel técnico, y eso quiero verlo. Obviamente Bayonetta 3, obviamente ese Metroid Trilogy o lo que coño vayan a sacar, no, ya. Obviamente Bayonetta 3, ¿tú estás tan seguro? Breath of the Wild 2, o sea, yo espero esas cosas, pero no son megatones sorpresas, ¿sabes? Es en plan, sí, es inminente, sí, que presenten esto, pero no es eso que digas, una gran sorpresa. Pues sería, por ejemplo, si un Golden Sun, por ejemplo, o un GTA 6, como se rumorea que vaya a ser en los 70, un Vice City 2, entre comillas, ¿sabes? Pues cosas así, sí. Pero en el fondo tampoco, porque sigue siendo un puto GTA que dices, vale, va a estar guapo. Pero no... Un Driver, tío, a mí me encantaba esa saga. No, a mí no. Está guapísimo. Pero sí, no sé, o que vuelva Castlevania... O sea, es que es por soñar, pues sí, que vuelva Castlevania con un Metroidvania, pero hecho por Konami, yo qué sé, ¿sabes? Formatos clásicos. O que te saquen un Metal Gear nuevo, pero el remake del 1, ¿sabes? Estás deseando años, cabrón. Pero bueno, cositas... Obviamente Yakuza 8, sabemos todos que existe, pues eso no me... O sea, quiero decir, me va a sorprender, pero no me va a sorprender. Sé que lo están haciendo y que va a caer día 1, pero me va a sorprender porque digo, ah, que es así. Ya sé a lo que voy a jugar el día 1, ¿sabes? Pero... Pues bueno, por cierto, que sepáis que soy el puto mesías de la Yakuza. El otro día, por Twitter, publicó ahí un coleguita, el buen amigo Pedro, no me acuerdo de su Twitter, creo que es Iejin. Bueno, el caso, publicó que se había terminado el Yakuza 0 con sus 70 horas ahí en PC con el parche en español y que lo había gozado como un puto perro y que iba por los siguientes. O sea, es que si me hacéis caso, bueno, seréis felices, bueno. Joder. Si me hacéis caso, seréis felices. Si no, el camino de la desgracia. Si yo quiero jugarlo, si yo quiero jugarlo. De hecho, aquí detrás en la estantería tengo una balda que es para juegos un poquito especiales. Y entre ellos está el Yakuza, el Yakuza 0. Y el Kiwami, y los quiero jugar. Pero es que me da mucha pereza ponerme y sé que mira, es cosa mía, ¿vale? En el momento en el que te el metas... El tema del inglés me echa mucho para atrás. Pues sacrifícalo, quiero decir, bájatelo en PC. Quiero decir, ya has pagado, ¿vale? Si quieres verlo así, o si no, cuando lo pongan de oferta 5 pavos, te lo bajas de Steam y le pones el parche no, en español. Sea, sí, como dices tú, como ya he pagado, no me duele tanto tirar de Sparrow en este caso. Pues esa es la cuestión, lo juegas en español y te puedo asegurar que en el momento en el que te pases el primer capítulo o dos, te metas en la historia y veas del rollito que va. Es que yo del Yakuza 0 ya he jugado un poco, no recuerdo cuánto tiempo y a ver, insisto, mi memoria prodigiosa que se olvida de todo haría de que volverlo a jugar sería como disfrutarlo desde cero. Es que no me acuerdo de nada del juego y mira, pero es que no digo, ah, esto me gustaba, nada, es que no me acuerdo de nada. Escucha, recuerdo unas... el inicio... ¿Esto de ramen o algo así? Vendiendo Yakuza, como siempre. El inicio puede ser, quiero decir, mola porque a mí desde el minuto cero me impactó mucho, ¿vale? Desde el puto minuto cero. Recuerdo algo en un callejón y un sí, señor o algo así. Sí, Kazuma Kiryu apalizando a un pavo en el... En el empty lot, ahí, recolectando. En el coche dice, ¿qué ha pasado? Porque es un loan shark y va ahí al prestamista a decirle, mira, te he recogido dinero. Kazuma Kiryu ahí es como, para que me entendáis, al principio en la primera de Rocky. Rocky, ¿no? ¿Eh? Sabía que ibas a decirlo. Lo mismico, chavalitos. Entonces, claro, y cuando sale de ahí le pega todo el palizón y se va para afuera, te lo ves todo ensangrentado. Rocky o el coreano de Perdidos. También. Pues eso, te lo ves que va todo ensangrentado, andando por Kamurocho, se le enfrentan uno, yo esa escena dije, hostia, este tío es el puto, este infunde respeto, el Kazuma Kiryu aquí. Y ya te ves un poco, te va metiendo en la historia y tal, y el juego empiezas a, vamos a decir, a meterte más en la trama cuando pasas, es que no me acuerdo del capítulo que era, pero el segundo, el tercero, donde ya vas al lugar del clan... Y en donde ya empiezas a mover la rueda de decir, vale, ya sé qué objetivo tengo en el juego, ¿vale? No es presentación del mundo, ya sé qué objetivo voy a tener. El que tengo que limpiar mi imagen, el que me están metiendo un crimen que no he cometido a mis hombros y tengo que limpiarlo. Y que a su vez, cuando te introducen en eso, el siguiente capítulo es el primero de Goro Majima y te lo presentan y ahí dices, pero que, ¿ante qué estoy, chavales? Si jugáis a Yakuza 0 seréis felices, ya me lo agradeceréis. Pero sigamos. Porque tenemos dos noticias que, mira, precisamente, uno de esos que para muchos sería un megatón, a mí me pelaría los cojones, pero sería el retorno de Silent Hill, ¿vale? A ver, no sale otro que Akira Yamaoka por ahí en una entrevista en no sé dónde hostias, diciendo que dentro de poco se podrá hablar de algo que la gente lleva mucho tiempo esperando para lo que él ha estado trabajando. O sea, todo el mundo dice Silent Hill, ¿vale? ¿Qué ocurre? Conforme se sube esta entrevista y se difunde un pelín, al poquito tiempo la tumban. Y ya se dice, buah, ya está, Konami ha ordenado que la tumben. Y sale Konami y dice, no, nosotros no hemos hecho nada de eso. Pero el caso es que la entrevista la han borrado. Así que los rumores son fuertes acerca del Silent Hill. Luego también, no está relacionado, no lo he metido en guión porque no he considerado que tenga mucha importancia, pero salió una actualización de 3 gigas para el de Phantom Pain. Y ya la gente estaba diciendo, ¡guau, pero coño, 3 gigas, joder! Y la gente, quiero decir, la prensa aclaró que esa actualización realmente era para actualizar los términos de servicio del juego. Pero dice, por movidas del online o no sé qué, pero dices, ¿3 gigas para eso? Eso es lo que la gente se ha quedado encabronada y dice, ¿qué oculta Konami? Pues realmente nada, no le deis más vueltas. Ya basta de Metal Gear Zero, conspiraciones y pollas. Olvidad Metal Gear, ya no existe. No lloren por él, ya está muerto. Así que, sin más. Y otra, que me había dejado también un poquito ahí atrás, pero no me olvido de ella, es al respecto de Nier, bueno, el remake, ya sabéis, de Nier Replica, Nier Gestalt, que va a salir en abril, mayo, por ahí. Hoy precisamente ha salido un gameplay de 10 minutos de una parte del juego y bueno, han salido un par de músicas. Me he quedado bastante frío con lo que han mostrado hoy. Quiero decir, el juego va a caer día 1, no lo dudéis. Pero sinceramente, a las canciones que han enseñado no me han gustado. No sé si son remixes o arranjes que van a pertenecer a algo anexo al juego o si van a ser del juego. Espero que permitan poner la banda sonora original, si van a ser esas. No sé, no me han gustado, ¿eh? Y respecto al gameplay, también me he quedado frío porque he visto errores gráficos que dices, tío, es un remake, esto lo tenéis que cuidar. A nivel gráfico no he visto mucho que me impresionase, quiero decir, ni era Automata se veía mejor y se supone que es un remake, que lo habéis mejorado. No sé, me ha dejado un pelín frío, ¿eh? Y yo estaba acostumbrado al Nier señor y ver al Nier waifu no te creas tú que me entusiasma mucho. Pero lo dicho, que lo voy a jugar, que tenéis que jugar a Nier, que es un puto juegazo, pero no sé. Ya veremos qué pasa. La cuestión, la polémica, ¿por qué viene? Porque resulta que su creador, Yoko Taro, se ha manifestado en contra de, bueno, pues ciertas restricciones de Square Enix en cuanto a las creaciones de los fans, ¿vale? Porque resulta que Square ha puesto bueno, unas condiciones en cuanto a que se prohíbe a los fans cobrar por actividades como hacer fanarts y venderlos. Es decir, yo ahora hago un dibujo de Final Fantasy VII y lo quiero vender por internet, Square me puede meter el puraco, ¿vale? El uso de los elementos del juego sin modificar, o sea, efectos de sonido, música y demás, calcar imágenes y el arte de los títulos o declarar que una creación de un fan es oficial. Todo esto, Square se está poniendo dura en cuanto a... Un poco Nintendo se está poniendo en ese sentido. Entonces, no sé, habrá que estar atento. Sí, que no aprovechen el más mínimo arte o claro, contenido multimedia. La cosa está en que, bueno, les reto a pasarse por un salón del manga español a ver a cuántos chiringuitos cierran. Pero por otro lado, Yoko Taro pues, se ha demostrado pues en contra de esto, diciendo que el propio Nier ya incumple eso, ¿no? Como que, bueno, pues que su obra ya, en fin, él insta a eso, que no está para nada de acuerdo, que no le parece de acuerdo y que cree que los fans tienen poder. Puto Aymar, cabrón. Así que lo dicho, básicamente esa sería la cuestión, que Yoko Taro no está de acuerdo con las políticas de la empresa que le paga para hacer los juegos. Y bueno, moviéndonos un poquito... Yoko Taro, o sea, nunca me acuerdo, es el flipado este que va con una máscara, ¿no? Sí, y de hecho sabréis de dónde sale esa máscara cuando juguéis a Nier Replica. Nier, ¿no? Sí, en resumen. Y bueno, pues lo dicho, para proceder un poquito, Crash Bandicoot 4, que salió, lo olvidaron y no baja de precio el hijo de la gran puta. Y yo era en plan, coño, no voy a pagar 60 euros por el Crash. Y mira que tiene una pintaza del coponazo, ¿eh? Pero es que encima, ahora han anunciado la versión de Switch, Xbox Series X y PlayStation 5 y que llegará el 12 de marzo. Y claro, obviamente, pues va a salir al mismo precio. La cuestión está en que han sacado un tráiler que está a tope pinorro. Es que el juego pinta guapísimo. Y yo cuando lo pille, pues eso, será para la Play 5 o la Series X, la primera que salga más barata. Pero vamos, no sé qué opinaréis vosotros de Crash 4, si lo habéis visto o algo. No, pero me llama muchísimo la atención las cosas como son. O sea, creo que, y por lo que he visto y están diciendo, como que ha vuelto a la esencia, ¿no?, de los primeros Crash. Y ¿sabes qué me pasa? Que yo ahora no me compro juegos para la Play, porque como sé que en algún momento haré el upgrade a la Play 5, es como, me sabe mal comprármelo para la Play 4, que aunque sepa que lo puedo jugar en Play 5, casi que por coleccionismo, casi que lo prefiero en... Esperarte para... Claro, esperarme y comprármelo cuando tenga la Play 5. Sí, porque además, dices, sí, vale, lo puedo jugar en la Play 4, o sea, en la Play 5, pero luego te hace un Judgment que no se te actualiza y te cagas en sus muertos si ya te lo has comprado. O este mismo Crash, que realmente no sé si está actualizado, no sé si se actualizará, ¿sabes? Entonces, no sé. Ya veremos qué pasa. Y sin más, es que estaba mirando justamente porque en Game sí que sale la valoración y dan 16 euros por el puto Judgment de la Play 4. Me parece una estafa, no lo vendería por ese precio ni mucho menos. Pero bueno, oye, el dato que antes quería dar, ya lo puedo ya dar. Bueno, sabéis que nosotros somos amigos de lo físico, principalmente, y esto es una muestra de por qué. Resulta que, recordaréis, dimos la noticia aquí cuando tocó, que Telltale, pues bueno, se fue a la puta, además, resurgió y bueno, todas sus licencias pues estuvieron ahí en el limbo durante un tiempo. Entre ellas, Tales from the Borderlands. Y pues eso, desapareció, ¿no? Como estoy diciendo. Claro, desapareció de lo físico, de lo digital. Físicamente, pues supongo que la distribución se detendría, pero tú ibas a una cesta de segunda mano. De hecho, creo que yo lo tengo en la One. Y lo podías pillar. Entonces, claro, ahora que se ve que ya se ha regularizado el tema con el asunto de las licencias, pues vuelve a la venta en tiendas digitales, como se han molestado en comunicar. Así que bueno, una vez más, el recordar los peligros del solo digital, como... En fin, ya sabéis, no quiero ser tampoco muy pesado con el tema, pero que ahí está el tema. Y no sé cómo os tomaréis la siguiente noticia. ¿Quién quiere tener el honor de comunicarla? A mí la verdad es que me es bastante indiferente. Pero decir la hostia. Sí, Kingdom Hearts, la franquicia de Kingdom Hearts anuncia, anunciado para EGS, no sé lo que es, EGS Series. Epic Game Store. Y tú tienes un programa de noticias, Chose. La Epic Games Store. Joder, es que ponen las iniciales y no había caído. A precios de locura, y voy a ir anunciando un poquillo. Básicamente necesitas 250 pavos para jugar a todo. El total, sí. Kingdom Hearts HD 1.5 más el 2.5 Remix, la friolera de 50 euros, porque por un céntimo no voy a decir 49,99. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Capture, 60 eurazos. Kingdom Hearts 3 Remade, o sea, más el Remade, otros 60 pavos. Kingdom Hearts Melody of Memory, otros 60 pavos. Mira, a mí me parece lamentable. Es decir, en físico te vendían la colección de The Story So Far, que contenía el Kingdom Hearts 1.5, 2.5 y 2.8 en un solo disco a 30, 40 euros en Play 4, físico, todos. Bueno, pues aquí te los separan. De primeras 100 euritos si quieres jugar a todo eso, que yo he conseguido incluso cuando salieron por separado, el 1.5, en fin, que no pague más de 30 euros por todos. Y ahora te los pretenden cobrar en PC a 100 euros, ¿vale? Suena pronto y fácil. Pero es que el Kingdom Hearts 3, que tiene ya su par de años, la cuestión está en que sí, te lo venden con el DLC ese del Remind, ¿vale? Pero el juego, su precio estaba, lo han estado poniendo en Game las ediciones coleccionistas a 15 euros, tío. ¿Qué haces vendiéndomelo a 60 euros digital? Es que esto es otra de esas magias, ¿no? Del tema del digital. Precio único, no te salgas de aquí. Y aunque lo compres por claves, ¿te crees que te vas a ahorrar mucho? Que son, como ha dicho Aymar, casi 200 pavos jugar a la puta saga en PC. Que son juegos de PlayStation 2, ¿vale? Que no estamos hablando tampoco que digas... No, casi 200 no. O sea, si tres de ellos valen 60, por 380 y 50 más son 230 euros. El último de la puta música lo puedo llegar a entender que salga a 60 porque tiene meses, literalmente, pocos además. Pero, y que encima estemos hablando de la Epic Game Store, que capaz que cogen y te dicen, en un año te lo regalan. Es que... Esa también podría ser buena, ¿eh? Pero sí, sí, o sea... A mí me parece una pura estafa, me parece un... O sea, que luego el problema es que esto va a vender de la hostia, y ese es el tema. Dices, tío, estas cosas se apoyan con el dinero, es que te compensaba bajarte. Si tienes un ordenador para jugar hoy en día, tienes un ordenador emulador. Para bajarte el emulador de la Play 2 y correr la gran mayoría de juegos que están aquí. O en fin, que sí, legal, todo, no sé qué. Pero tío, es que también debería estar penado por la ley cobrar eso por estos juegos. Si me dijeras aún que son buenos juegos, vale, pero es que son los Kingdom Hearts encima. Y lo digo habiéndolo jugado, o sea que no jodamos. Con lo cual, es que me parece criminal. Allá cada uno, ¿eh? Pero, en fin, ahí queda... Me quedo también con la siguiente noticia que me hace ilusión. Actionverse 2, para los usuarios de PC, lamentablemente, la única manera de poder jugar va a ser en Epic Games, ya que ha cogido la exclusividad del juego. Pero, la plataforma. A ver, lamentablemente, ¿por qué? Si al tío le van a pagar muchísimo más por cada copia que venda al creador, que si conocemos no, al creador de puta madre. Yo digo lamentablemente al usuario, porque ya vale. Me pijotero. Déjame que repita. ¿Por qué? Hijo puta. ¿Por qué es lamentable? ¿Qué no es lamentable, sino que es un problema para mí, porque yo prefiero tener toda mi biblioteca en una misma plataforma. Sé lo que me vas a decir. Otra vez el top. Digo... Sí. Lamentable. El no tener 5 launchers, no tener el launcher de EA, el launcher de Epic, de Ubisoft, de Steam, de Rockstar con escucha, sus juegos. El de seis plataformas para jugar en PC, eso me toca los cojones. Que está claro. O sea, yo me quedo muerto. Mira qué cara se me ha quedado de la noticia. O sea, es que me parece una falta de respeto total. Para la gente que no esté viéndolo, básicamente es una captura mía con cara de esto no puede ser, es como indignado. Yo el juego lo compraré en Switch físico, ¿vale? El Actionverse, ¿vale? El primero me parece un puto juegazo y... La banda sonora es riquísima. Y que sí, todo lo que dicen de que siempre comprar en digital está dando más dinero tal al desarrollador, bla, bla, bla, me parece correcto, pero yo lo quiero físico y en Switch. Es que ahí está el tema. Yo no quiero darle dinero al desarrollador. Yo quiero ahorrármelo yo dándoselo a él. Sí, es decir, al final yo estoy apoyando tu producto con mi decisión de comprarlo donde a mí me salga de los cojones. Y en el camino te estoy apoyando, por supuesto, pero ya que está ahí la opción, yo lo elijo. Y yo elijo lo que a mí me interesa. No, sí, o sea, ya comprándolo te estoy apoyando, pero es como un poco lo de no soy menos solidario por comprarlo en una u otra plataforma. Lo cojo donde el mercado me ofrece libremente. Si este hombre tuviese un crowdfunding para el segundo, pues sí que pagaría gustosamente una parte, porque el tío se lo merece, el trabajo que hay detrás y el juego también. Pero habrá que pasar por caja y comprar lo físico. Yo lo tengo en físico en Switch. No voy a dejar este de no tenerlo físico en la leja. Vamos, estaría loco. A ver, aparte, bueno, comentarios. Es decir, tampoco se ha visto mucho más respecto a lo que yo se vio en el primer tráiler que presentó. Tiene muy buena pinta. No vamos a dar detalles de la trama tampoco. Pero pinta muy bien. Y la cuestión es esa, que el motivo de sacarlo en la Epic Games Store, pues ya lo hemos dicho, obviamente es por dinero. Que luego lo regalen de aquí a un año, pues oye, vale. Pero no sé, a mí yo ya digo, al final, al cabo del tiempo, hubo mucha campaña de desprestigio hacia la Epic Games Store y hoy en día, pues con los putos juegos gratis todo el mundo, dudo que todos esos talibanes que lloriqueaban de la Epic Games Store no la tengan hoy en día para ir mendigando los juegos gratis. Seguro, vamos, en su grandísima mayoría, en un gran porcentaje, seguro que todos los que bileaban lo tienen ahí, porque tarde o temprano ha salido algún juego que han dicho, hostia, es que aquí lo dan gratis. Y lo siento, pero la hipotenusa os la metéis por el culo. Así que lo dicho, a mí me importa un capullo tener 70 launchers. Me dolerá tener 7 aplicaciones. Anda ya, joder. Pero bueno. Que me parece maravilloso. Cuanta más pasta gane este tío, mejor. Porque, coño, hace unos putos juegazos, tiene que cuidar a su crío y se lo merece, la verdad. Y si queréis más info del tema, de este hombre en concreto, de Tom Happ, os escucháis cuando hablé de Actionverse 1 en Hot Factory. ¿Y qué pasa, chavos? Vamos a la recta final. ¿O Aymar? ¿Quién quiere meterse con Microsoft? Yo no, que si no luego me llaman Sonyer. Bueno, no meterse. Yo sé que hecho... Me refiero a meterse a hablar del tema, no meterse de meterse con ellos porque la noticia sea de meterse con ellos. Es que ¿sabes qué pasa? He estado un poco haciendo gilipollas para los que nos están viendo en directo o luego en el restream y me he perdido en el guión. Entiendo que tenemos que hablar de Perfect Dark. No, antes de eso. A ver, la Comisión Europea se va a pronunciar, eso es. Que yo creía que esto estaba ya entre comillas decidido, pero no, falta que la Comisión Europea autorice la compra de ZeniMax por parte de Microsoft. El anuncio de todo esto en principio se tiene que hacer oficial antes del 5 de marzo, pero que yo creía que esto ya estaba hablado, es decir, que no que dependiera de algo tan importante como esto y que todavía pueden decir, chavalito, guardaos la cartera que no lo compráis. O sea que... ¿Y las noticias están ordenadas cronológicamente? Porque la siguiente también es de ZeniMax. Aprox, las he gestionado y las he organizado un poco, porque claro, esta tiene relación. La noticia es que... Es que se iba a decir, digo, imagínate que Microsoft te quiere comprar por un pastizal y vas y te mueres. Es que por ahí iba, ¿no? Que claro, casualmente, el fundador, bueno, cofundador y director ejecutivo de ZeniMax Media, pues ha fallecido y... No, ya no va a ser el hombre más rico del cielo, o sea que es una putada. No, ahora será el hombre más rico del cielo. Ah, bueno, claro, por poco no lo va a ser. Qué putada, es verdad. A ver, que posiblemente no, habrá muerto gente con más dinero que él, ¿no? Pero, o de lo que pudiera haber ganado, pero que, en fin, que es simplemente... Ahí está la cosa. Pues sin más, que este hombre, yo no lo sabía. Bueno, el caso que fundó ZeniMax pues hace unos cuantos años ya y que este hombre antes de... esa aventura con los videojuegos, pues estaba metido en temas de banca y demás, y que de hecho, bueno, que le expulsaron del gremio. No conozco la historia, la verdad es que me ha provocado curiosidad a raíz de su muerte, y que le hicieron una peli y todo, o sea, una peli basada en su caso, pues como lo que hablábamos antes de GameStop y todo esto. The International, Dinero en la Sombra, en 2009 salió. Curioso. Pero no sé, yo pensaba simplemente que el fundador de esto, pues uno más desconocido, pero no, tiene su historia por ahí atrás. Así que oye, pues oye, descanse en paz, por supuesto, pero que, coño, si se hubiera esperado un poquito, pues igual tenía ahora unos cuantos milloncejos. Pero bueno, chicos, ahora sí, Perfect Dark. Pues el director de diseño de Perfect Dark para Xbox Series X y S y PC se marcha a The... No, perdón, se marcha de The Initiative... Y Drew Murray ayudó a la creación del estudio en 2018 tras una larga carrera en Insomniac Games, y se supone que la marcha es voluntaria y llevan 2 años trabajando en el juego. Sí, claro, mucha gente ha usado esta noticia ya para... Los estudios first party de Microsoft están desestructurados... anuncian el gran reboot y de pronto el jefe se va a tomar por culo. A ver, se dijo que el pavo se fue de por su propio pie, por motivos familiares, que tiene cosas a las que dedicarle en su vida ahora más tiempo, según se dijo por ahí, enfermedades de un familiar o algo así, y que priorizó eso a estar con tiempo con la familia antes que el trabajo. Entendemos también que estar metido aquí, por mucho que no haya crunch o lo que tú quieras, es un trabajo muy exigente, de muchas horas, mucha dedicación. Entonces, es gente, pues eso, que tiene que sacrificar un poco vida personal por el trabajo, y ha decidido pues que no. Así que se ha ido por eso, ¿vale? No en plan, oh, problemas tal, va a salir otra mierda pocha como el otro. Y sobre todo eso, que ya en el momento en el que montan este estudio... lo hacen con el pensamiento de traer Perfect Dark. O sea que realmente sí, vimos un teaser, pero llevan en él haciendo, o al menos planificándolo, pues un par de años. O sea que no creo que tampoco tardemos 4 o 5 años más en ver el juego, sino que relativamente cerca lo tenemos. Y bueno, hablando también de compañías así, bueno, os diré el nombre, a ver si sabéis de quién es: Playtonic Games. No me suena nada. No, bueno, los ex Rare, que montaron el estudio que hizo, bueno, o está haciendo los Yooka-Laylee, ¿vale? Bueno, pues han lanzado una división de publicación de juegos que se llama Playtonic and Friends. Y bueno, pues ya tienen 3 jueguecitos que van a salir, ni pude idea de cuáles son, pero oye, que expanden el negocio, eso es que les va bien. Así que oye, cojonudo. Y vamos ya con el tramo final. Y es que Reino Unido estudia prohibir la reventa de consolas tras la especulación de Play 5 y Xbox Series. Quiero decir, Llegan... Es que en ese país se han ido un poco de las manos, porque hay una mafia detrás de gente que ha comprado miles de consolas e historias así, que eso es una puta mafia. Se organizan de una manera que dices, es que eso debería de meterle mano al cliente, porque no es un poco... Pero a ver, a mí lo que no me cuadra son es... O sea, toman manos ahora, cuando ya ese boom está pasado, por así decirlo. Vale, sí, este año, como ahora vamos a ver, va a haber escasez, todo lo que tú quieras, pero quiero decir, de aquí a que aprueben algo relacionado con esto, ya va a haber stock normal. ¿Y qué va a servir? ¿De cara a la Play 6? Es que no sé qué pretenden con esto, al margen también de cómo. ¿Qué pones? ¿Limitación de una unidad por persona en y tienda? No sé. Es que ese plan... Es que es matar moscas a cañonazos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. No es ponerle puertas al campo. ¿Qué haces? Quiero decir, no lo sé. No creo que haga que sea necesario llegar a esto. Simplemente montar o obligar. Quiero decir, no prohibir realmente la reventa, porque estamos hablando de que tú, si te compras una puta consola y no la quieres y no la puedes devolver, no la podrías vender. ¿O las tiendas de segunda mano qué? Pues no, regula, haz que la gente que tema tiendas online y todo esto, pues actualicen sus sistemas, tengan que, pues como por ejemplo creo que Game lo hace, de limitar a una persona y usuario la consola, no sé, toma, obliga a que tomen esas medidas con artículos así, pero de todas maneras que volvemos a lo mismo, estamos hablando de artículos que no son ni mucho menos de primera necesidad, que combatas contra la especulación a ese nivel, pero... No contra un cualquiera, en plan de que yo no pueda vender mi consola, una, dos, y como ha ocurrido, ¿no? Pero, sino al por mayor, en plan, estas empresas que han comprado miles, pues eso sí, obviamente, irá por eso y, pero ¿qué es? ¿Un caso puntual? ¿Vas a hacer una ley para un caso? No sé, ¿eh? Yo hablo desde la barra del bar. Bueno, y de nuevas generaciones, Xbox Series X y Series S... anuncia nada, los problemas de stock continúan hasta junio, según ha dicho, bueno, ha mencionado Microsoft, o sea que esto va para largo, cosa que ya no era, que era de esperar. Sí, creía que tenía la noticia, pero veo que no la tenía en almacén y el caso, porque no sé si la dijimos la semana anterior, pero que efectivamente AMD confirmó que tenían problema de fabricación y que, bueno, afectaba a todo, a gráficas, procesadores y, bueno, obviamente a consolas. Y Microsoft, pues eso, ya ha dicho que hasta junio que van a ir a cuentagotas. O sea, van a haber, pero remesas muy contadas, pues como está viendo con Play 5. Y de hecho, Chose, ¿la siguiente qué? ¿Te afecta? Sí, nos afecta a los usuarios de PC. Y es que Nvidia confirma el relanzamiento de las antiguas GTX 1050 Ti y la RTX 2060. Para paliar, pues eso, la falta de tarjetas de la generación más reciente, ya que, bueno, estas gráficas sí que ya llevan unos cuantos años y no son para nada actuales. Me cago en la puta, miraos el streaming, anda. Es que el puto animal está haciendo cosillas con el OBS, el cabrón. La cosa está en que, por parte de la gráfica, me estoy dando cuenta que tuve muchísima suerte. A ver, quizás también haber tenido el enchufe en ese momento, pues me vino bien, ¿no? Pero, sí, pero joder, sí. Estoy viendo que fui un afortunado al hacerme con la 3060 en su momento, ¿eh? Y encima a su precio normal, al que debería, al PVP, vamos a decir. No se te ha oído, así que repite. No al sobrecoste que hay ahora en toda la gráfica. Volvemos a lo mismo, porque hay falta de componentes y eso está afectando a la cantidad del stock y obviamente, pues, en parte también, si aquí, si en las consolas, vamos a decir que las compran para especular, ¿no?, en masa, aquí no solo se suma a que obviamente ante la escasez también se compren en masa para especular, sino también efectivamente para hacer, pues eso, minería de criptomonedas. Y ahí tenemos pues un poco la escasez. Y hombre, volver a sacar la 1050 Ti o la 2060, que son gráficas que tienen ya sus 5 años, 6 por lo menos, la 1050, no sé. La 1050, porque lo estuve echando un ojo y te estuve preguntando, sí que tiene sus 5 añitos fácilmente. Sí, por eso. Mira, dice que fue lanzada en 2016. Sí, me sonaba que por esa época. Las siguientes, pues bueno, 3 años pueden tener o así, pero sí, es que es eso. Y yo me pregunto, claro, si han parado la fabricación, ¿cómo las están fabricando? ¿Es stock antiguo que tenían ahí por algo, parado? Realmente yo tengo mucha curiosidad de este tipo de cosas. Es decir, cuando una empresa dice, vale, ya dejó de vender esto, un móvil, por ejemplo, ¿qué hacen? Es decir, ¿tienen en almacén miles o los dejan de vender o los venden todos, porque claro, ¿cómo me sacas ahora a la venta esto? O como Nintendo, por ejemplo, los típicos casos son esos de sustituye una NES o una Game Boy por una nueva. Entiendo que deben ser restos de stock de estos super contados, pero que vamos, que si yo fuese empleado de ahí me volvería loco por decir, hostia, esto que está aquí, digo, me lo llevo yo, en plan, pagando lo que haga falta, pero, ¿sabes? Los judíos. Hostia, tú dirás, me cago en Dios. No sé, me provoca curiosidad, pero también os digo, no, que no os queme el culo, mi consejo al menos, se lo decía a Chose personalmente porque está en esa tesitura, no merece la pena comprarse por 300 y pico euros, que encima están sobrepreciadas, una 2060, cuando por su PVP 425, 450 tenéis una 3060 que se la folla bien fuerte. O sea, sed pacientes, si no podéis renovaros el PC, pues, y aparte de pagar el sobreprecio, pues oye, coño, esperad un poco. Pero yo no pagaría por una gráfica de antigua generación esas cantidades. No solo eso, que yo estoy en una balanza en que este año, ¿qué me conviene más? Aparte de las escasez, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿PC nuevo o consola? Por el tema del precio de los componentes que hay actualmente en el ordenador. Obviamente, sí, todos lo sabemos, en PC vas a jugar de puta madre, tal, todo lo que tú quieras. Pero en mi caso, por ejemplo, mi monitor es 1080. ¿Y qué? También jugaría en consola con un monitor 1080. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tanto para una cosa como para otra necesito una inversión gorda. Pero es que el precio que está ahora mismo en las gráficas, yo... ¿Te pagas una consola? Por privado lo comentó mucho con Adri, digo, yo es que... prefiero consola ahora mismo, porque me renta. O te compras dos Play 5, las revendes, con lo que saques te compras una gráfica, como hice yo, y caballo ganador. Hay que, no sé, o sea, estamos en un mundo peligroso, chicos. Hay que buscarse la vida, buscarse las estas. Y... Sí, a ver, o te... Hay que buscarse bots de Telegram que te faciliten la vida, en pocas palabras. Yo te digo, a ver, lo único que... Parece que estamos alimentando la especulación, ¿vale? No. Pero yo... Por tema del COVID no tengo trabajo, o sea, ya no tengo. Y cobré y dije, vale, he cobrado porque mi trabajo era una puta mierda y no llegaba a 700 euros. Y digo, vale, de esos 700, si cojo 500 y tengo la suerte de comprar una Play, los convierto en 750. O sea, era para poder comer, literalmente. O sea, porque es como, por poco que gastes, se va el dinero súper rápido. Y pensé, joder, mi trabajo o mi sustento ahora era... Intentar pillar una Play 5 para... para generar... Dos, me quedaba una. Claro, digo, pero para generar dinero, tío, porque... Es que es eso, es que hay muchísima gente, como hay pocas unidades, que esto ya lo hemos comentado en Jesse Podcast, pues es normal que haya gente desesperada. Pues sí. Pero bueno, que el tema es ese, o sea... al final, volvemos a lo mismo. Cada uno se tiene que buscar las castañas y ver sus casos personales. Y más allá de juzgar, mirarse un poco el ombligo también y decir, hostia, estoy aquí criticando a... Por ejemplo, a mí, pues mira, lo he dicho muchas veces, lo que he hecho con las plays, y nadie me ha dicho nada aquí. Y por eso lo digo tan libremente, porque también, no sé, entiendo que la gente lo entenderá, o que cada uno haga lo que les haga los cojones, o habrá alguno que se cabre, pero aquí estoy sudando polla, ¿sabes? O sea, quiero decir... Hostia, ya lo máximo sería... ¿Vender la 3060? No. Comprar la Play 5, lo malo es que no hay Amazon, en Andorra. No. Venderla en el CEX de España. No. Y con eso irte a vivir a Andorra. Que cuando estuvimos. Hacer eso todo el rato. Que cuando estuve en Andorra no. No hay tanta diferencia en esos productos. Están muy estandarizados. Pero vamos, que eso. Para que te hagas una idea. Esta Play ya, la tercera que tengo, la 5, he dicho. Me la voy a quedar porque la quiero. Pero la tengo. Mira, es que claro, voy a decirlo ya. Porque... Si no hay juegos ahora, dime quién no quiere 250 pavos extra. Si solo fuera menos eso. Que los quiera, es que yo es que es eso, digo, yo es que encima los necesito. Entonces, es que se vende. O sea, estos son mis principios, pero como estoy jodido, ahora tengo otro. Pero sin comida no hay principios, hay muerte. Y. ¿Sabes? Entonces, debajo un puente no hay principios que valgan. La cosa está en que. La conseguí, ¿vale? Y por partes también, respondiendo a todo lo que habéis dicho. Primero, Chose, que tengas bots no te asegura tener la consola y tú lo sabes. Ayuda y tampoco. A ver, no quiero dar detalles, ¿vale? Pero hay que estar en el momento adecuado, en la situación adecuada. Lo que me pasó a mí. Aymar, claro. Otra cosa breve, ya que y quizás esto pegaría más en vías internas, pero ya que no estás en ese trabajo, ¿retomarías esa sección que dijiste que querías hacer? Sí, sí podría hacerla perfectamente. Lo que no sé si por contrato se supone que tengo que esperar un año, pero vamos, que no, vale. Me creo que me escuchen, o sea... No, yo puedo hablar por tampoco ti. Te metas, no vaya a ser que... No, no, déjate. Bueno, el caso, da igual. No, si dinero no me pueden quitar, si estoy peladísimo. Sea, da igual, tampoco digamos nada. Y por otro lado, a ver, que lo hemos dicho en alguna ocasión, es decir, no, yo no tengo bots, pero conocemos a gente que sí. Entonces, simplemente, pues oye, nos dan el... Pero en mi caso, la que yo conseguí, y de hecho es que la muestra es que ninguno la tenéis, ni Miguel, ni Ginto, ni nadie, porque no llegáis. Es que no, y es que es eso. Es que ejemplo, no se llega. Yo, sinceramente, yo lo he intentado comprar, Chose también, Miguel Ángel también, y es que es súper, súper, súper complicado. Las que yo he cogido, os explico. La segunda fue, Fnac puso un tweet, casualidades de la vida, que yo estaba en ese momento actualizando el feed y me saltó. Le di y dije, no me lo creo, y la compré en el momento. Putas casualidades de la vida. Y esta última, que la compré justo al día siguiente de grabar el último Jet Set Podcast, que dije, pues no, ya veré cuándo lo consigo, quiero cogerla para abril. Pues el puto día siguiente. ¿Cómo fue? Pues eso, a la persona esta que estamos hablando, que tiene acceso a bots, no le saltó el bot. Simplemente en Twitter vio, oye, que MediaMar va a abrir unidades, y lo pasó, y dije, hostia, pero hace 20 minutos. Y dice, no, que aún no ha salido. Y yo, ¿qué? Entonces, tardaron 40 minutos más. Estuve 40 minutos dándole, y vosotros lo sabéis, estábamos ahí, sí. Y yo grabé un vídeo. Estuve 40 minutos dándole al F5, pero le daba, recargaba la página al segundo F5, y así. Y vale, 40 minutos estuve, pero ¿qué es esa caja de ahí arriba? No hay más preguntas, señoría. Entonces, eso, la tengo ahí ya 2 semanas, y también te digo, como te digo esto, no la he tocado aún. La encendí, la configuré y no la he vuelto a tocar, ¿vale? Porque no he tenido tiempo, he estado haciendo otras cosas y al final tal, pero ya no quiero deshacerme de ella. Y ojo, que se puede vender a 850-900 y me vendrían de putos cojones, ¿eh? Me vendrían de puta madre. Pero, no sé, tampoco, la quiero tener ya también, no sé. Que bien podría venderla, ¿eh? Pero... Yo no tuve la oportunidad de comprarla porque yo era gilipollas, bueno, no gilipollas, era en horario laboral, obviamente, y pues estaba con el móvil, y obviamente el móvil no era rápido como... Esto, mira, los consejos del señor Solid. Tened una cuenta creada en Amazon, Fnac, Game, MediaMark, El Corte Inglés, Carrefour, que son los sitios donde suele salir, ¿vale? Os creáis la cuenta. En vuestro perfil registráis la dirección de facturación y de envío. La dejáis registrada ya y que por defecto sea esa. Y le grabáis también los datos de la tarjeta de crédito para que cuando sea la compra no tengáis que introducir ningún dato. O sea, clic, añadir al carro, clic, finalizar compra, clic, esta tarjeta guardada, clic, esta dirección. Yo lo tengo así en Amazon. Y a tomar por culo. Claro, el resto de páginas no me... Ya, ¿sabes lo que pasa? Que los bots de Amazon es la que más bots tiene. Entonces, ahí pues te va a costar. Ahora, si lo intentas en otras, pues como digo, MediaMark, Fnac, el problema es que pone el tweet, y Fnac pone el tweet, y es que ya están online, ¿vale? Entonces, claro, duran segundos, pero MediaMark no. MediaMark, por ejemplo, lo pone y es en plan, las vamos a abrir, atentos. Igual tardan 10 que 50 minutos, pero si estás atento, de hecho, ponía que vendieron más de 4.000, o sea, recibieron un cojón de unidades. Y... la otra es Game, pero esas van por listas de espera, es más complicado. Entonces, igual que Carrefour, también cuando salen pero duran un poquísimo, o sea, son instantáneas. Entonces, a ver, es complicado, pero te puedes llegar a hacer con una. Lo curioso de MediaMarkt fue que la compré jueves y al día siguiente por la mañana ya la tenía en casa, o sea, en menos de 24 horas la recibí. Fue la hostia, y yo digo, buah, esto es que lo compré sin saber, digo, no sé ni cuándo llega, pero, y yo me pensaba, digo, bueno, para la siguiente remesa, para el 10 o el 12 de febrero, para ahora, pero no, recibieron unidades y, oye, al día siguiente, flipante. Así que, oye, ahí está, lo dicho, los consejitos del señor Solid. Pero bueno. Pues vamos a continuar con Sony. Que como no hay tantas, dicen que quieren fabricar más rápidamente la consola que la Play 4, pero es que hay escasez, así que no pueden. Y luego salieron con la típica también de que pierden dinero con cada PlayStation 5 vendida porque el precio está por debajo del coste de fabricación. ¿Se la venden al CEX? Eso ya se sabe. Gana más dinero CEX vendiendo la Play 5 que la que fabrica la Play 5. Lamentable. El caso, por otro lado, bueno, he descubierto una página web bastante interesante, si sois usuarios o vais a serlo, de PlayStation 5, que se llama backwards-compatible o compatible.com, backwards-compatible, que mola bastante porque es un listado bastante visual, bastante interactivo y muy chulo de juegos de PlayStation 4, y te pone qué cosas mejoran de cada juego en Play 5 de ese juego. Pues si tiene modo de 60 FPS, si tiene resolución ampliada, si tiene pues los extras que tenga, ¿vale? Si es compatible con unas cosas o con otras. Y la verdad es que está bastante guay para decir, oye, estos juegos que tengo, o si me compro este juego, ¿qué mejora puede tener? Está bastante útil, simplemente un consejillo que os doy. Y hablando de retrocompatibilidad, pues casualmente en estos días sacaron el parche del God of War de Play 4, obviamente, para la Play 5, pero en plan, lo anunciaron un día y al día siguiente salió, gratuito, y lo que hacía básicamente pues era un poco mezclar lo que ofrecía la versión de PlayStation 4 Pro. Es decir, había un modo que era resolución y otro de FPS. Pues aquí han hecho las dos, 4K 60 FPS, con lo cual... tiene que ser eso una maravilla. Y yo, que no lo había jugado todavía, pues lo voy a jugar aquí de manera extraordinaria. Así que lo dicho, ya le daré y ya os contaré. Y también han anunciado, por sorpresa, yo no me lo esperaba que lo anunciasen así, y de hecho este juego es posiblemente el que más esperaba de PlayStation 5. Chose, no sé por qué te ríes. Yo creo que eres gilipollas, en el sentido de que si no has jugado... si no has jugado... Si no has jugado al Ratchet & Clank de PlayStation 4, es para darte una hostia, porque es un putísimo juegazo. Este lo es un imprescindible de PlayStation 4, ¿eh? Te lo puedes tomar a cachondeo, pero el Ratchet & Clank es un puto juegazo. ¿Qué? ¿Se suscribe por algo? ¿Qué? Que está la versión hit, digo, de PlayStation 4. Pues por eso, lo vas a jugar en tu PlayStation 4 invisible, ¿no? Claro. Pues esa es la movida. Que ya por fin tenemos fecha de el Ratchet & Clank de PlayStation 5, el 11 de junio. Un juego así veraniego, como salió el original en su... bueno, el de Play 4 en su momento. Y yo creo... a ver, va a salir a 80, seguramente me joda, pero este es uno de esos juegos next gen de verdad y que me apetece muchísimo jugar, y que posiblemente sea de los que peque con los 80, que serán menos, serán 60 y tantos por el FNAC, pero... joder, es que a mí me llama muchísimo ese juego, o sea, es que es espectacular, no sé, la verdad. Ya veo que ha hecho ese... ¿Por qué te ríes? Dame tus motivos. ¿Qué cojones te pasa? Joder, no le des importancia, coño. Subnormal. Bueno, el caso, los amantes de Bloodborne se quejaban mucho en PlayStation 4 de que estuviera capado a 30 FPS. Y el caso es que la comunidad, una persona, pues llevaba trabajando en un parche para desbloquear el frame rate y ponerlo a 60 desde hace tiempo, y ya ha sido liberado ese parche. ¿Qué pasa? Que obviamente tienes que tener la consola pirateada para poder jugarlo, así que bueno, solo unos pocos afortunados podrán acceder a ello, pero si tenéis una consola modificada o estáis pensando en haceros con una, pues deberíais informaros bien para saber en qué versiones del sistema corre, qué requisitos necesitáis. Pero lo dicho, para más información pues podéis ir al Twitter del autor, que es un tal Lance McDonald, arroba manfightdragon en Twitter, y bueno, pues eso, tiene un Patreon y ahí tenéis el enlace. Espero que no pida pasta por él, veo que no, o sea que bueno, bien. Pero lo dicho, tenéis el parche de este tipo ahí disponible, y bueno, que os informéis si lo queréis mover, por eso. Porque no va en una Play 4 normal, tiene que estar pirata, etc. Y por último, ¿quién la quiere comentar? Venga, que esta sí que es bilis. Pues yo mismo. Un bufete de abogados reúne firmas contra el DualSense de PlayStation 5 tras las quejas de los usuarios por el Drift. Vaya, ¿eh? La Play 5 mando... teniendo los problemas. De hecho, yo no conocía este problema y me sorprendió la noticia de decir, coño, ya denuncia así de primera. Pero te ven los vídeos, de hecho en la noticia, si entráis al enlace, los podéis ver del Reddit. Y bueno, el drift sabéis lo que es, la gran queja que tuvo la Switch. Lo que pasaba con la Switch, que se le mueve la cámara o el personaje, o sea, como que se moviera ligeramente el analógico hacia un lado. Vamos a decir que el punto muerto de uno de los sticks de, analógicos del mando lo tiene tarado y está... Está chavalito el analógico. Está chavalito y está virado hacia un lado, ¿vale? Entonces, claro, eso conlleva que con que tú el mando lo tengas en la mesa quieto y tal, internamente tampoco lo vas a poder corregir a menos que cambies el módulo del stick, porque se ha quedado enganchado en una posición. Entonces, lo dicho, lo que dice Aymar, pues según el que te toque, o la cámara se mueve sola a mayor o menor velocidad según a dónde se haya quedado enganchado, o el personaje se mueve solo. Esto que en Switch ha provocado también muchísimas quejas y posibles denuncias y demás, sí que es verdad que aparecía al tiempo. Lo que sorprende de PlayStation 5 es que haya aparecido con la consola 3 meses o 4 en el mercado. Es lo que realmente te da miedo, ¿no? Que mucha gente temía, hostia, se van a romper los sticks de esto de apretarlo tanto con la resistencia esa. Y mira, ha fallado lo más básico, ¿sabes? O sea que espero que no me pase. Lo que más es una foto de novedad. Y te digo otra cosa, espero que Sony responda como es debido. Porque si no lo sabíais, Sony, la garantía que tiene para sus máquinas, las tiene consideradas como juguetes y te da 1 año de garantía. Entonces, esperemos que aplique, quiero decir, mucha gente, por cierto, esto es otro tema importante que si no lo sabíais, mucha gente se niega a comprar consolas de Sony en tiendas como, por ejemplo, Game, porque Game se desentiende. Es decir, hay tiendas que sí que te dan los 2 años porque lo da la tienda y te cubre de esa manera, Amazon, por ejemplo. Pero Game se desentiende en el sentido de que como el fabricante da 1 año... ellos, para hacer el segundo, te piden un peritaje externo que tienes que pagar. Y dices, ¿quién coño le doy para que me perite esto? O sea, ya tienes que pagar para que te cubra la garantía. ¿Sabéis a dónde voy? Entonces, ese es otro consejo. Si podéis evitar comprar en Game consolas Sony, o si lo hacéis, pues ateneos a las consecuencias y rezad porque no tengáis nunca un problema. Pero al margen de esto, la cuestión es que Sony debería de cumplir un poco con el cliente y cubrir en garantía si de verdad tiene esos problemas. Y no estaría de más que, si ocurre a largo plazo y es un error en serie en todos sus mandos, pues que haga un poco como Nintendo, que incluso fuera de garantía está cubriéndolos. O el tema aquel de las desconexiones y demás. O sea que, lo dicho, ese sería el tema. Y bueno, cojo aire porque ya esa era la última noticia. Chicos, ¿cómo se os queda el body? No han sido pocas, ¿eh? No han sido pocas, pero hemos cumplido. Acumulación de 2 semanas, se nota. Sí, la verdad es que tenemos que buscar un método para grabar cada semana. Porque, primero porque lo echo de menos. En plan... ¿Sabes cómo? ¿Sabes? Te lo digo yo, rapidito, no hablar tanto de Yakuza. ¿Me puedes comer la polla? Porque ¿cómo? Te has tirado 1 hora al principio hablando de actores y mierdas y de tus tonterías chosadas, ¿eh? Y siempre perdemos mucho tiempo al inicio. Lo tengo dichísimo, pero sí, no hay. Nos confiamos al principio. Tienes toda la razón, nos confiamos mucho al principio. Siempre, a la hora de programa, miramos el guión y decimos, pero si no llevamos ni página y media de guión de 6, o sea, y luego nos metemos la caña, y entonces eso hay que equilibrarlo, así que bueno, lo dicho. Voy a recordar siempre el pequeño meme que tenemos de que supuestamente nos joder, no me sale la palabra. Que cuando empezamos el programa, dijimos de hacer... Nos comprometimos a hacer 1 hora de programa. En realidad, inicialmente este proyecto iba a ser para una radio de aquí de Alicante. Sí, es verdad, pero mira, y así al final, y solo tenemos un margen de verdad de 1 hora, y es en plan, pues, acabado por culo en casica y esa hora no la pasa. Es que también no es lo mismo hacer 1 hora, o sea, si realmente un programa semanal de 1 hora de noticias se hace sobradamente. Pero claro, si contamos que se muere no sé quién de no sé qué compañía, de que la iban a comprar, y encima no decimos la noticia, sino que además la comentamos, ahí está lo chungo. Pero es que es lo que Adrián, es, joder, Adrián es la esencia, ¿no? Claro, Adrián tira mucho de histórico, que es normal, ojo, para poner en lugar al oyente. Yo eso no lo critico, pero es eso, si das una noticia es solo el titular y el... título tampoco merece la pena, yo creo, hacer es que un programa así. Para eso te abres tú un puto Twitter y sigues las cuentas que quieras, ¿sabes? Por eso digo. La cuestión, como decía, que la solución pasa por volver a los programas semanales. También es un poco más complicado por nuestra circunstancia de trabajos y demás, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. En cualquier caso, no esperéis que en las próximas 2 semanas, o sea, hasta dentro de 2, volvamos, ¿vale? De momento esto es una cosa que se hablará, pero de momento no se puede hacer nada, así que lo dicho. Y bueno, chicos, tengo la garganta en la mierda, así que creo que es momento de que Chose pueda ir haciendo... De que Chose haga honor al nombre del episodio de hoy. Efectivamente. Quiero ¿queréis oírlo? Que hagas un ASMR al respecto de esto. Mira, me quito hasta las pojillas, espérate, para que se escuche más. Que se te oiga voz de varón, ¿no? Como antes. Que no sé qué coño... ¿Te puedes poner la voz de antes? No me sale, si es porque he configurado el en Audacity... El caso es que Chose ha tocado algo y hablaba por el micro... Tenía la voz de su padre. Y se le oía... voz de señor. Como si la voz no se le hubiera quedado en los 15, ¿sabes? En plan, que se lo digo y yo tengo la misma voz, ¿eh? Pero una cosita off topic. Es verdad. O sea, esto quiero saber. O sea, por nosotros ninguno de los dos tenemos voz de radio. ¿Desde qué edad recordáis tener ya esta voz? Esto... A ver, la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos ahí alto voltaje. Entonces tú vas a alto voltaje... Chose no, pero tú vas a alto voltaje y oyes que Aymar y yo con 15 años pues teníamos la misma voz, pero con el pitch un poquito subido. Y ya está. Pero la voz es la misma. Con un pellizquito en el huevo. Sí. Y Chose, yo recuerdo que allá por 2011 tenía la misma voz, no... No, yo no tuve nunca ni voz de pito, ni gallo, ni hostia. Yo, míralo, suerte, ya la ha no recuperado. ¿Qué has hecho? Ya se ha puesto voz de su padre. ¿Habla? Bueno, quería aprovechar, sí, voy a hablar. Quería aprovechar que esto en época de guerra, ahora con la pandemia y todo el rollo, esto con una... Con un guante y papel una goma. De y un poco de lubricante y tal, se puede hacer una solución, ¿eh? El prepucio aquí dentro igual. ¿Pero por qué te cambia la voz? A lo que venía. Mejor ahora. ¿Pero qué tocas? ¿Tocas algo de bueno, verdad? Voy a hacer... Al... No, coño. Pues tienes la voz de hombre ahora. Voy a hacer el título ahora del programa de hoy. Es que no sé qué has tocado. Pues yo qué sé. Yo quita la esponja y le he vuelto a poner rey. Bueno, va. Procede. Voy a hacer honor al título de esta edición 84 de la temporada 3. Y es que... Vamos... Terminando. Cosas de Chose. Vamos terminando. Pues nada, vamos terminando, chavales. Y joder, cómo molan las putas músicas del Hideki Naganuma este. Os recomiendo que si no le conocéis os escuchéis la música que hace porque mola bastante. No solo ha hecho de Jet Set Radio y Jet Set Radio Future o cómo se llama el de este juego, el Oli King. Ha hecho muchas más bandas sonoras, no las suficientes. Sonic Rush, por ejemplo, y otras tantas así más indies. Que están muy guapas, os recomiendo. El tío tiene un canal en YouTube donde cuelga también las musiquitas y eso. Si os mola el rollo de las sintonías de Jet Set Podcast, pues os recomiendo que vayáis a su canal. Y ya está, vamos a ir terminando casi tres horitas. Si nos estáis escuchando, pues siendo día 12 o día 13, pero tempranito, que sepáis que mañana sábado, o hoy, día sábado 13, se colgará eso, el especial... oyentes parte 2 de Hot Factory, donde bueno, la segunda tanda de oyentes que participó con nosotros, pues eso, en un podcast en el cual vinieron a compartir pues con la gente, ¿no? Como hacemos nosotros, pero en esta ocasión al revés, ellos son los que comparten con otros oyentes pues recomendaciones, y lo dicho, recomendamos ambos programas, así que los tenéis ahí en el feed de Hot. Tienen que escuchar el programa para que entiendan la referencia que hemos hecho de las películas de Resident Evil, por ejemplo. Efectivamente. Uh-huh. Y lo dicho, que nada, que hasta aquí el tema y vamos a ir chapando, así que hay más. Vamos terminando. Pues nada, eso es, un placer como siempre y nos escuchamos en el próximo. Muy bien. Chos. Hasta el próximo Jesse Podcast. Míralo con la puta voz, desgraciado. Es que seguro que lo está haciendo aposta. Que no lo hago aposta, cojones. Que no, yo tampoco lo hago aposta. Bueno, pues eso. Y nada, amigos, lo dicho, que nos vemos en el siguiente Jet Set Podcast edición 85. La buena rima se viene. Recordad hacérnosla cuando lo publiquemos. Y nada, amigos, vamos terminando. Yo soy Adri, un saludo y un majestuoso saludo.